Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo voy a trabajar en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Estamos muy lejos de aquella imagen, esa geografía céntrica de las chapas de la vieja Diagonal España, de la pelea de los feriantes y los vendedores ambulantes, de las causas judiciales que se abrían, de los movimientos en el Enonave, de las pretensiones que tenían algún curso en el Consejo Deliberante, del malestar, del incorrecto movimiento, de la multitud caminando por veredas muy angostas, de la chapa y el cartón, de las vías y una estación vieja, de un proyecto que fue reconocido en ámbitos académicos por su belleza, por su funcionalidad, pero chico para este estado, para este momento. Seguramente podrás inferir que me refiero a la estación que teníamos antes, el esquema de transbordo, de transferencia, precario, pobre, que ayer en una nota circunstancial que vas a escuchar hoy, me llevó por lo menos a reflexionar con ustedes en el comienzo de lo que son los tiempos. Cuando la estación de transferencia arrancó en un papel, fue parte de un anteproyecto. Lo tuvo al ex director del IDUAR, administrador general del IDUAR, el arquitecto Micieli, como una de las figuras emblemáticas. Soluciones para la construcción. Cuando Micieli se desarrollaba y mostraba a los morenenses y al intendente Hues que era posible tener una estación de transferencia acorde a la modernidad, que no se podía renunciar a ese concepto por encima de la funcionalidad. Y no es que no tenga la estación de transferencia la funcionalidad, sino que para la cantidad de pasajeros, de usuarios transportados, era chica. Quien les habla realizó múltiples críticas antes, durante y después de la inauguración de ese espacio, que lo tuvo como protagonista al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, y al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Porque la plaza fue mucho más grande de lo que era. Y el espacio de utilidad pública de la plaza al día de hoy es un desafío para cualquiera que quiera dar el debate. Si la plaza quedó grande o inutilizable por un diseño de cemento más que de verde. Pero la nave era la que pensó y pergeñó el arquitecto. Se financió la obra, una de las más importantes de la Argentina, decían los funcionarios, levantando el ego y con razón, porque el diseño era ese. Junto a la estación de transferencia, y hay una foto que así lo demuestra, que en el diseño aparecían dos edificios pegados a la estación que debían coronar ese sueño de un moreno, moderno, dinámico, en una obra, no en su gente, o en parte, en la mayor parte de su gente, no está incorporada a ese nivel de modernidad y de dinámica de crecimiento económico. Las cuestiones más radicalizadas por aquellos años, las críticas más agudas, más severas, partían de los hermanos Assef casi como un reproche al no haber podido ser ellos los gestores de tamaña obra. Hasta se buscó algún archivo para decir que Julio Assef había tenido la intención y había solicitado los terrenos, terrenos que pertenecían a Nonave, terrenos que, remontándonos en la historia, allá por el 2001, merecieron la apertura de una causa judicial, causa que manejó Yarvide, ante la hipótesis del complot que derrocó a De la Rúa y que Duhalde, quien luego asume la presidencia de la Nación, le pagó a Mariano Hues con esos terrenos la movilización que se gestó en Moreno, en este distrito, los días 19 y 20. Fíjese todo lo que hay detrás de una estación. Lo último en materia de noticia, y que no ha podido ser desmentida por el oficialismo, tal vez el oficialismo, considere que es un dato menor, no relevante, que no importa, es que el espacio verde que quedó frente a la estación, donde se iban a hacer los edificios en torre, ya fueron adjudicados a un particular, a un joven empresario, dijo la concejal Claudia Assef. Y nada más que eso. En el recuerdo reciente, el compromiso de Arregui de utilizar esa tierra para ampliar las dársenas y permitir que el servicio público de transporte de pasajeros tenga un nivel mayor de dignidad. ¿Por qué traigo todo este recuerdo en el comienzo del programa de hoy? Porque es muy poco el tiempo. Estoy hablando del año 2007, 2008. Donde inicia una nueva etapa Moreno con una estación diferente. Lejos de las chapas de Diagonal España destruida, del sinsentido por momentos, de eso que era una imagen paupérrima del distrito, a la modernidad. 5 años, 6 años, pongamos 7 años. Hoy vas a escuchar en este programa la declaración de un funcionario público decir, frente a la situación del transporte, al uso altamente masivo del tren y de los colectivos, no hay otra, que si no se corrigen algunos parámetros, si no se discute seriamente una política de transporte, en algún momento la estación va a estallar. Va a estallar porque esa forma de maltrato sostenido, ese disciplinamiento, esa concreción que ha tenido el Estado hacia su gente, el gobierno hacia sus conciudadanos, construyendo la naturalidad, no dura para siempre. Fíjese que ya las chapas son materia de un análisis casi risueño de algunos funcionarios que lo recuerdan con un humor particular. Socarrón. Ahora estamos hablando que la estación existe, que el terreno que podría ampliar las dársenas, siendo ese terreno ya insuficiente, no alcanza para observar un conflicto superior. El conflicto está en que el transbordo se hace de manera caótica, que todos los colectivos tienen que concluir allí en la estación de transferencia. No hay estación que alcance. Y esto lo digo porque será el año y la preparación este año y la concreción este año de un nuevo esquema de transporte en Morenos. Cuando digo nuevo, por ahí me voy a tener que corregir un par de meses. Va a ser diferente. Y cuando digo diferente es que ya la Perlita no seguirá siendo el monopolio exclusivo ni excluyente en el distrito, sino que lo que se analiza es un fraccionamiento de esa licitación de esos pisos. Dividir por áreas y hacer que algunos recorridos sean pasantes de la estación, ya que se considera que es un acumulado la estación de bronca, de sensaciones encontradas, de larga espera, de maltrato sistematizado, de mal servicio de transporte, de violencia. Hay una lectura por encima del transporte que obliga al gobierno municipal a tener en cuenta que algunos colectivos deben pasar de largo, no quedarse en esa estación moderna y chica, explotada comercialmente por una empresa que supo hacer las migas con los hermanos Irigliano. Y que al final del año pasado y comienzo de este, recibió la visita de la justicia y de la Policía Federal como señal inequívoca que el nuevo tiempo, el que conduce Hues, aleja a Bonano del amparo de Mendieta. Y entonces, en este cambio de figuras y en el tablero político, ya Bonano no está con Mendieta, está con Festa. Y Hues está en la intendencia. Y la estación es esa, moderna y chica. Y el transporte es el que vos a veces disfrutás y muchas veces padeces. Lo que se viene para este año, y cierro, es una discusión mucho más abierta del transporte que podríamos tener, sabiendo que nunca será digno, totalmente digno. Esa es una tarea en construcción. Reitero, hay un esquema en estudio. El esquema es que la Perlita no maneje los 36 recorridos comunales, sino que intervengan otras empresas. No hablaremos de monopolio, sino hablaremos de competencia, o podríamos hablar de oligopolio. En cualquier caso, ya nada será igual, y este es el año para discutirlo, definirlo y aprobarlo. Mientras tanto, la estación es esa. No hay posibilidades de ampliación. Nació chica y moderna. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Eso es mucho tiempo. Por eso de cada viaje me traigo perdido, por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero, sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Sí, y claramente por una sesión de juez en el gobierno, que fue el que hizo, digamos, el puntapié inicial, y bueno, después le ha pasado la posta a Gradini, a quien te habla, para que en lo operativo empecemos a ver de dónde van a salir los colectivos, porque esto también tiene que lleva un proceso de que está la gente dota o la gente que pone los colectivos y la gente del ferrocarril que tiene que darle los boletos para que con ese boleto viajen en el colectivo, ¿no? Y había un tema que sí era importante, de hecho esa resolución al Ministerio de Seguridad no hacía más que expresar una necesidad que interpretaba el Consejo Deliberante, que se aceleren los tiempos en cuanto a una necesidad de recursos que tiene la policía en nuestro distrito, y de hecho, y soy consciente que no es simplemente por esa resolución, sino porque ha habido una gestión del intendente municipal y de su área de seguridad. El día de hoy el distrito recibió 10 camionetas para... Ayer en una jornada muy, muy gris, muy lluviosa, de mucho frío, se entregaron los 10 patrulleros, son 10 camionetas, que desde el año pasado había un compromiso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, los tiempos administrativos son largos. Yo recuerdo a Norberto Descarrega, que estaba dentro del área de seguridad, anunciar la compra de 10 camionetas que debían ser ploteadas y blindadas. Bueno, pasaron un par de meses, si haga la cuenta, por lo menos diciembre del año pasado seguro. Se hizo la entrega en el día de ayer, no hubo por lo menos convocatoria a los medios de comunicación, a este en especial, no sé a otros, pero sí nosotros nos enteramos tan solo por el reflejo de algunos compañeros que dijeron pasa algo en la municipalidad porque hay patrulleros instalados allí. Bueno, era la entrega de las camionetas. Y por ahí es comprensible la no convocatoria porque además de la entrega de los patrulleros está el ministro Casal. Y el ministro Casal, como ustedes saben, tiene algunas dificultades y ha recibido críticas muy serias, muy, muy fuertes, de un hombre cercano al gobierno que escribe los lineamientos por momentos ideológicos del gobierno. Estoy hablando de Horacio Arbizqui y hasta el mismísimo Gabriel Mariotto. ¿Bajamos toda la cortina? Pará. Y entonces Casal estuvo en el día de ayer reunido con el intendente Hues para planificar algunas medidas, algunas acciones respecto a la seguridad, a la que se viene. Se abrirán en Moreno 3 destacamentos policiales, uno en Mariló, otro en 25 de mayo y el último en Lomas de Casasco 2. De acuerdo a la información que se entregó en el día de ayer, vendrán más camionetas, 10 más y 9 más, serían dos tandas, y una escuela policial. Bueno, está en comunicación telefónica Miguel Fernández. En el día de ayer pudimos charlar con el director de Derechos Humanos. Se escuchó bastante mal esa comunicación, así que hoy por línea directa, Miguel, buen día, ¿cómo te va? ¿Hola? ¿Hola? Hola, Rubén, hola. Ahí te escucho. Vamos a ver si nos pasa como ayer. No, no, creo que no. Bueno, este es el teléfono de línea, así que... Este es el teléfono de línea. Bueno, ayer, para quienes nos escucharon en el programa, el informativo de Recorte, fue en los primeros días de junio que quedó detenido el señor Adolfo Kushidonchi, el Taka, el japonés. Kushidonchi fue un hombre que integró el gobierno democrático de ASEF, estoy hablando del gobierno democrático de ASEF del 91 al 94 como director de tránsito, y lo que pudimos escuchar de lo que nos comentaba Miguel Fernández, director de Derechos Humanos, que era un hombre que abría las puertas de la iglesia, de la catedral. Bueno, Kushidonchi quedó detenido por su participación como responsable del penal de Coronda en los años de la dictadura militar. Es así, Miguel, ¿no? Es así, Rubén. El tema no sería lo problemático de abrir la iglesia. El tema es quién abría la iglesia, ¿no? Porque la puerta de la iglesia o el salón parroquial lo puede abrir cualquier miembro de la comunidad eclesiástica. Pero resulta que estos tipos se mezclan entre los vecinos, los ciudadanos de Moreno o de Merlo o de cualquier localidad, y siguen andando por la calle como si fueran inocentes de toda inocencia después de haber hecho lo que hicieron durante la dictadura, ¿no? Uh-huh. Los relatos que vos tenés o que sabés de la forma de dirigir el penal de Coronda de Kushidonchi, ¿cuáles son? Bueno, cuando él llega al penal de Coronda, no llega como director, después queda como director. Sí. Y fue uno de los personajes que quería aniquilar desde lo físico hasta lo psicológico a todos los compañeros que estaban presos por razones políticas en Santa Fe, Coronda, ¿no? Sí, sí. Que eran todos presos de Rosario, de Santa Fe, de San Nicolás. Muchos de los compañeros que militaban por acá, por la zona, que después por razones de seguridad se tuvieron que ir a esas localidades y cayeron presos. ¿Qué sé yo? Antonio Fernández, de la Comisión de Campo de Mayo, compañero Antonio, te tocó vivir la desgracia de tener ese director, ¿no? Uh-huh. Pues en todas las cárceles pasaba esto en esa época. A mí me tocó vivir la Unidad 9 de La Plata. Por suerte hoy están condenados todos los represores después de haber hecho un juicio en La Plata. Y bueno, vamos por distintas cárceles, ¿no? Hace dos años atrás se penó con penas gravísimas, gravísimas desde el punto de vista de los años que le dieron, ¿no? Sí. A los represores de la cárcel 1 de Córdoba. Y ahí había otro personaje de Moreno que se llama Pérez Ibar. Pérez Ibar. De ahí del barrio San José. Ese hombre también, informamos, fue detenido y, bueno, uno de los condenados en Córdoba. En el caso de Kushidonchi, ¿qué tarea tuvieron ustedes? ¿Qué trabajo pudieron hacer desde la Dirección de Derechos Humanos que aportó a la causa? Recopilar datos, buscar su domicilio, porque no lo encontraban, tenía domicilio desconocido. Pero abría la puerta de la catedral. También abría la puerta de la catedral. Eso ya había pasado ya en el momento que se reunían un grupo de compañeros ahí en la catedral para discutir política. Sí. Y fue descubierto por uno de los compañeros. Por ahí vos te referís a ese Goyán. Momento de los senadores, porque era... Exactamente. Ah, está y bien. Ahí estaba Campion, Brunati, había varios. Exactamente. Por eso digo que los compañeros que se reunían ahí en la iglesia. Sí. Y Daniel Goyán, que fue un preso de Coronda. Claro. Y lo identificó. Y bueno, a partir de ahí se hizo toda una denuncia. Acá se hizo un seguimiento de la persona. Seguimiento, digamos, buscando datos, porque los represores andan sueltos, y si no conseguimos los datos, siguen sueltos, si no conseguimos los datos, siguen saludando por la calle, o concurriendo a los mismos lugares donde vos vas a comer, o a pasear con tus hijos, y bueno, los que no sea tienen que estar en un solo lugar, que son la cárcel común, después de ser juzgados, encontrados culpables y condenados. ¿Vos sabías, Miguel, que Kushidonchi había sido responsable del penal de Coronda? Sí. ¿Vos lo sabías desde hace el momento? Hace 4 años ya. Hace 4 años. Sí, sí, sí. Claro. O sea, ¿por qué? Porque trabajamos con un compañero que estuvieron también en la cárcel. Claro, claro, claro. Por eso, fíjate. Aparte, que te llevó 4 años. Claro, hay un libro que se llama Detrás de la Mirilla. Sí. Que lo escriben, es un libro colectivo que lo escriben muchos presos políticos. No hay ningún nombre en especial de los presos. Son todos los presos los que lo escribieron. Y lo nombran mucho dentro del libro Kushidonchi, ¿no? Ahí lo nombran como el Taka y el japonés. Exactamente. ¿Y te llevó 4 años? No, le lleva 4 años a la justicia, digamos. Nosotros... No, pero no, por cierto, cuando digo te lleva 4 años es desde que vos sabés que Cusidonchi, que estuvo en Coronda, todo ese trabajo de la justicia que se sistematiza en una causa hasta la detención en los primeros días de junio de este año, Cusidonchi. En los primeros días de julio le mandamos de junio, digo. De perdón, junio, sí. Le mandamos a los compañeros de Santa Fe. La dirección exacta, el teléfono de Cusidonchi, sí, que nos lo solicitan ellos, los compañeros del colectivo de presos y los compañeros de hijos. Y al otro día ellos hacen la denuncia en el juzgado y a los tres días lo vienen a detener acá en pleno centro de Moreno a Cusidonchi. Ok, había una causa sobre lo que se vivió en el penal de Coronda. Exactamente. Y ahí ingresa la figura de Cusidonchi, para quien está desactualizado, no comprende cómo es esto, porque debe haber voces acá en Moreno, Miguel, que digan qué barbaridad ese ciudadano que tan bueno era, Cusidonchi, mire, está detenido. Acá han venido, Rubén, a decirnos en la oficina por qué nosotros perseguíamos a ciudadanos honorables como quién, le dije yo, como Cusidonchi. Y yo le explicaba a la gente quiénes eran Cusidonchi y tantos milicos que andan sueltos, ¿no? Uh-huh. Tantos civiles que andan sueltos, porque la dictadura fue de civiles y militares. ¿Fue algún familiar de Cusidonchi a hablar con vos? No, familiares no vino ninguno. Con él discutimos hace un mes y medio, dos meses en la calle. ¿Y qué te decía? ¿Qué te dijo? Yo le dije, yo cuando cruzó al lado mío, le dije qué asco que me da cruzarme en la calle con genocidas. Y él se dio por aludido y se dio vuelta a los tres metros y empezó a gritar que no era un genocida y que no tenía nada que ver con la dictadura. Yo le dije todo lo contrario. Y me empezó a gritar y a decirme cosas y a acercarse a mí. Y por supuesto yo me refugié en la gente ahí, ¿no? Uh-huh. Y le pregunté si me quería matar o torturar como torturaba a mis compañeros en la cárcel. Y me dijo que él no torturaba a nadie, ni mató a nadie, ni estuvo en ninguna cárcel. Bueno, hoy está en la cárcel. Hoy está junto a Videla. ¿No? Exactamente. Hoy está con Videla, Cusidonchi. Con Videla. No sé si en la misma celda, pero deben estar de vecinos. Uh-huh. Y en una cárcel común, donde están todos los genocidas, o gran parte de los genocidas presos, ¿no? Los que pudimos conseguir la posibilidad de presentarlos presos, porque no, hay muchos que, como nosotros estábamos encapuchados, vendados, encadenados, no podemos reconocer. Bueno, a los que reconocemos, acusamos. Y a los que acusamos, tratamos de que queden presos. El laburo que venís haciendo desde que se creó la dirección tiene, y lo hemos charlado un montón de veces, pero tiene como identidad esto. No, tiene un montón de identidades la dirección, hay un montón de cosas que se hacen que no salen para la calle. Por eso, como lo hemos discutido un montón de veces, lo que quiero decir es, partiendo de esto que hace a tu vida, a tu aporte, a tu militancia, a tu historia, a alcanzar justicia, ¿cuántos nombres tenés ahí en agenda o desde el trabajo que hiciste que sean como Cusidonchi en el orden local? Y en el orden local tendríamos exactamente... Sí. Casi dos docenas de integrantes de los servicios de inteligencia, los civiles de inteligencia de la dictadura. Bueno, tenemos 24 tipos dando vueltas. Están 24 tipos dando vueltas. Ajá. Exactamente. ¿Con nombre y apellido? Con nombre y apellido. Que son los civiles de la dictadura, los servicios de inteligencia, los que identificaban, como ellos lo que decían, los blancos, los que identificaban a quién había que secuestrar, a quién había que llevarse encapuchado en algún Falcon. Sí. Y bueno, como no tenemos ninguna prueba de que hayan matado a nadie o que hayan secuestrado a alguien, es más difícil armarle las causas, pero sí habría que identificarlos hacia afuera para que la gente sepa quiénes son sus vecinos, ¿no? ¿Y qué hacen estos 24 tipos? Y uno, tengo entendido que en algún momento fue, por ejemplo, después te paso el nombre si querés, pero sí, no lo tengo en este momento en mente. Fue, creo que, presidente o secretario de la cooperativa de agua de Álvarez. Ah, mira qué bien. Por ejemplo. Pero tenés registro de los 24 tipos que tuvieron un trabajo encomiable en esos años. Sí, nombres, algunos teléfonos, algunas direcciones. Mm. Porque así como vos planteabas correctamente, Cusidonchi se involucró en la vida democrática, imagino que estas personas igual, sí, ¿no? Sí. Y está bien saber, y ahí se destaca, y lo he destacado siempre, el trabajo de la Dirección de Derechos Humanos, de informar, de educar, de concientizar, para que nosotros que estamos en la calle sepamos quién camina al lado nuestro. Sí. Acá tenemos la posibilidad de que en las escuelas los docentes trabajan muchísimo. Ajá. y la verdad que ellos se pasan educando el tema de derechos humanos. Nosotros colaboramos con ellos, ayudamos, sí, compilamos datos, los entregamos, pero el laburo de los docentes de Moreno es maravilloso. Y es la construcción De la memoria, ¿no? Y la búsqueda de justicia. Ayer te lo preguntaba, fuera de lo que es el micrófono, la lectura, la posición que tenés vos como director de Derechos Humanos sobre no la situación en particular del territorio en Bon Giovanni, sino que allí en ese territorio el dueño sea un tal Danilo Pastore y que tiene como testaferro a Piero Dato, que es un matón de Danilo Pastore. Danilo Pastore, dos veces ministro de Economía de la dictadura. ¿Qué pudiste hacer vos desde la dirección? La dirección hizo lo mismo que hizo el intendente, o sea, por orden del intendente acompañé a los vecinos y estuvimos charlando, comunicándonos, estamos comunicados por teléfono. Eso es lo que pudimos hacer, y después lo de Danilo Pastore es como lo de Miret en Francisco Álvarez. Danilo Pastore está escondido en una casa quinta, entre Lomas de Mariló, Bon Giovanni, no sé si vivirá ahí o no, pero la quinta está media escondida atrás de la UTA. Ajá. La quinta donde viviría él. Y Miret estaba en el pleno centro casi de Álvarez, a 4 cuadras del centro. Miret está muerto, pero Miret era el cerebro gris de la dictadura, o sea, era el secretario de planeamiento de Videla durante toda la dictadura. Entonces, hay muchos personajes en Moreno, ya te decía, en Merlo, en San Miguel. Ahora vos, seguramente debemos tener mucha gente de la octava brigada aérea. Vos sabés que los compañeros del FOL y de otras agrupaciones que están allí en Bon Giovanni iban a escrachar a Danilo Pastore hace 15 días atrás, pero bueno, por el paro de camioneros y la convocatoria de Moyano no pudieron hacer, pero la campaña, y salió en estos días en Página 2 una nota en donde se califica que Moreno tiene un blaquier, en Moreno hay un blaquier, refiriéndose a Danilo Pastore. ¿No se puede hacer más desde la Dirección de Derechos Humanos para socializar esta información que manejas vos? Sí, yo no sé si es un blaquier en Moreno. Es un tipo de la dictadura, un civil, que los civiles son pocos los que están siendo juzgados. Ojalá pudiéramos juzgar a todos los civiles. Mm. Pero ¿vos no coincidís, no coincidís que Danilo Pastore sea como blaquier? No sé si un blaquier, porque fue muy distinto lo de Jujuy, ¿eh? Y sí. Jujuy, así que eran los dueños y señores de todo el territorio, de todo, de las vidas y de las almas de los compañeros, ¿viste? Uh-huh. De todo, o sea, eran los dueños de todos. El único que se puso ahí fue el gobierno encabezado por Aredes y la gente del pueblo, que incluso le querían cobrar los impuestos, que nunca se lo pudieron cobrar a Blaquier. Claro. Pero se resolvió hasta cobrar los impuestos. Tal vez la figura que se utilice es aquellos, digamos, que gozan de impunidad. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Más que el comparativo así, de... Haciendo lo comparativo, claro. Sí. O sea, yo cuando vos me decías los Blaquier, digo, no, eso fue más... Este es un tipo que vive ahí, seguramente es dueño de tierra, hay que ver cómo está la regularización de esa tierra. Y cómo hizo la tierra, cómo él tiene lo que tiene, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que también yo viví ahí en la zona esa, y cuando compré era todo campo, era todo muy... muy barato, y el tipo ya vivía, o sea, ahí atrás... Ah, vos ya sabés de hace años que vivía ahí. Hace años. En el campo atrás de la quinta, que es el fondo de Mariló, el fondo de Trinidad. Estamos hablando de Danilo Pastore, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entre el arroyo y el río bajaban los helicópteros del ejército en esa época. Y era porque vivía él ahí, yo no sabía que vivía él ahí, nos enteramos por otros vecinos. Porque yo en el 79 trabajaba en la Gaona, en la autopista, y cruzaba todos los días por el costado del campo de él, por la zona del rodeo, todo eso, porque íbamos caminando a trabajar a la uh-huh. autopista. ¿Esto lo saben los compañeros del FOL y las otras organizaciones? ¿Esto se lo contaste vos a ellos? No he tenido oportunidad. Hablé con los compañeros de la 29 de mayo, sí, que están ahí en el barrio, y hablamos de lo que era Danilo Pastore, todo eso en aquella época, ¿no? No hay ninguna causa que... Claro, lo que pasa es que Danilo Pastore fue ministro de Economía de Onganía y luego de Binone. Sí. Que es Viñone, ¿sí? Pero fue dos veces ministro de Economía. Del Viñone que está preso. Del Viñone que está preso. Exactamente. Claro. Porque a veces confunden el apellido y dicen Viñone. Claro. Y Viñone es nuestro compañero. Que... Claro, claro, está bien. Bueno, claro, vos tenés Viñone mucho... Viñone que está preso junto con Videla también, ¿no? Están todos. Bueno, sí, no, faltan muchos, pero sí, hay muchos ahí. Te quiero decir que Vos no sabés si hay alguna causa que investigue esos procesos, ¿no? Hay un grupo de compañeros hoy trabajando en la Comisión de Valores. Sí. Creo que es la Comisión de Valores, o la Caja de Valores. Es la Comisión Nacional de Valores. En la Comisión Nacional de Valores, tratando de, entre antropólogos, abogados, arquitectos, economistas, buscar las patas de las empresas con los ministros de Economía y con la, o sea, con el gobierno militar, ¿no? Claro. Es algo que se empezó a armar ahora en octubre, más o menos. Y bueno, nosotros estamos con ellos tratando de investigar el holding de Bungibor, digamos, porque, bueno, acá Moreno está afectado por el tema de Grafa. De la fábrica Grafa, que era de Bungibor, que tenemos tres compañeros desaparecidos de la fábrica Grafa. Que eran todos los holdings estos, las multinacionales o los grandes empresarios de la burguesía, ¿no? Y después tenemos la investigación que hizo el Banco Nación, la Comisión de Derechos Humanos del Banco Nación, donde hace todo un relevamiento de quiénes eran los titulares del Banco Nación y los bancos públicos en ese momento, apenas llegó la dictadura, quiénes nombraron. Uh-huh. Y están todos los holdings estos, que por eso llega de la mano de Nino Pastore, llega Martínez de Hoz y tantos otros, ¿no? Bueno, vos sabés que hasta fines de los 90 Nino Pastore daba clases y era un hombre muy consultado. Seguramente en alguna universidad pública también. Sí, pero por supuesto, hasta que, mira, si no leí mal en un resumen que se mandó de Danilo Pastore, creo que en un acto en una universidad hay alguien que lo identifica y lo señala Danilo Pastore. Son los tipos que están... Fue decano de la Universidad Católica Argentina. Bueno, en la UCA tenés un montón, ¿no? Sí, hay muchos. Decime una cosa, Miguel, porque estamos ahí con el tiempo. Si los vecinos, los militantes que están ahí en Bon Giovanni deciden escrachar a Danilo Pastore, ¿vos te sumás? Y charlemos con los compañeros a ver lo que piensan hacer. Sí, no, pero más allá de la charla, vos que lo viviste, me decías, claro, empezaste... Yo siempre estoy sumado con el tema del escrache a los dictadores. Claro. Pero charlemos con los compañeros a ver lo que quieren hacer. Uh-huh. Y en qué los puedo acompañar. Bien, bueno, queda abierto entonces eso para que... Queda abierto para estar uno con los compañeros, exactamente. Bueno, y te hago la última. Porque a veces queremos los mismos objetivos y no tenemos las mismas... Los mismos métodos. Los mismos métodos, o te ven como que sos un compañero que está ocupando un cargo en el Estado y la verdad que yo les pediría a ellos que nos vengan a acompañar. Uh-huh. Porque hay muchas cosas para hacer. Hay mucho para hacer. Cuando, la última, y esto tiene que ver más con la coyuntura, cuando el ministro Casal viene a Moreno y vos, que sos un hombre de la política y escuchás las críticas que salen de un periodista como Berbisky o el vicegobernador Mariotto, ¿te ocasiona algo? ¿Te provoca alguna contradicción? Son las cosas internas que ya hablé con vos alguna vez. Uh-huh. ¿Mm? Que a veces son secundarias o a veces no son secundarias, pero bueno. Hoy son secundarias. Son cosas internas que tengo en lo que es para dentro de mi gobierno. Ajá. Bien, que en algún momento cuando se habla de profundización es esto lo que debería salvarse. Algunas de las cosas que pueden ser. Algunas, te digo que, claro. Algunas podrían ser resueltas. Algunas pueden ser resueltas. Sobre todo por el pasado que tiene Casal, que fue un hombre... Casal tiene un pasado que no tiene nada que ver con lo que uno piensa, que lo que piensa Berbisky, lo que piensan muchísimos compañeros. Vos pensás igual, entonces. Para la victoria. Claro. Pero es el hombre que puso el gobernador ahí, y el gobernador tendrá que decidir qué hace con ese hombre. Uh-huh. Yo no le voy a decir al gobernador... ¿Qué ministro tiene que poner? No, pero desde ya, lo que por tu pasado, por tu militancia y por lo que decías recién, nosotros desde la dirección estamos convocando que vengan, que se puedan hacer cosas. Bueno, el ministro de Seguridad y Justicia tiene un pasado penitenciario, bueno, nada más. Nosotros estamos trabajando el tema de cárceles con la mirada de Berbisky. Ajá. Y con la mirada del nuevo secretario de Derechos Humanos de la provincia, que es el compañero Carlotto. Y te digo que es totalmente distinto a la mirada que tiene Casal. No, bueno, claro. Pero bueno, sí, no me voy a poner a pelear con el ministro. No, si aparte no está el ministro acá, ni se escucha, pero por supuesto. Ni se va a enterar lo que yo diga el ministro. No, quédate tranquilo, no. Es un gobierno en disputa para vos, entonces. No es un gobierno en disputa, son gobiernos que donde podemos tener contradicciones, pero las tenemos que resolver dentro de lo interno. Bien, para adentro. Para adentro, exactamente. Y después, bueno, el tiempo resolverá dónde está cada uno y qué hace cada uno. Uh-huh. Yo tengo una visión y una en la militancia, donde siempre estuvo en el mismo lado, así que uno ya sabe lo que va a hacer. Sí, vos sabés, vos sabés que esto, y te lo digo y sé que lo podés tomar con respeto, porque lo señala a partir de las contradicciones. Un hijo de Estela, un Carlotto, votó la ley antiterrorista, y otro está trabajando para que en la provincia existan los derechos humanos. Sí, votó una ley antiterrorista con todos los, con todas, con la... todos, sí, sí, no, no, pero... perdón. Sí. Con todas, no es un dato, reformas, no es un dato menor. Pero con todas las reformas que hizo, entre otros el compañero Berbisky, con todas las reformas que entre otros hizo las abuelas de Plaza de Mayo. Es una ley antiterrorista. Y con todas las reformas que hizo Estela de Carlotto con las abuelas y con Madres Línea Fundadora. Vos viviste esos años. Sí, yo no te lo, pero no te digo que esto no tiene nada que ver con esos años. No, es, que no, son instrumentos, Miguel, que no, no se podrían soportar en un gobierno que pelea por los derechos humanos. Bueno, esto es así. Mientras no lo use contra el pueblo, hasta ahora nunca lo ha usado contra el pueblo ni lo va a usar. Ahí recién venía mirando y va esta represión K. Una pintada. Y yo decía... ¿En qué país será la represión K? ¿En qué país? Bueno, Antinogasta se reprimió ayer. Bueno, pero esta pintada es más vieja, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, no, por eso... No sé qué pasa en Antinogasta, después contame. Bueno, dale. Contame por allá. Dale, te llamo y te cuento. ¿Eh? Miguel, te agradezco, ¿eh? Un abrazo. Allí pasaba Miguel Fernández. Siempre es un gusto hablar con Miguel Fernández, director de Derechos Humanos. Cuando digo gusto es todo lo que deja, ¿sí? Hay mucho de material... Mucho para analizar, para acompañar, para desaprobar. Y sí, en la provincia de Buenos Aires hay disputas, pero no se fagocitan unos con otros. Son espacios nada más. Lo dijo ayer Caviglia y lo vas a escuchar en cada reportaje que podemos hacer, que el peronismo tiene esto, captura todo, derecha, izquierda, centro, están todos. Y entonces hay momentos que parece que tiende a la, yo no voy a decir a la izquierda, al progresismo, al desarrollismo y por momentos lo conservador ortodoxo y todo lo que eso contiene. Bueno, estamos en esa situación. Queríamos compartir con ustedes lo que nos parece relevante, que es la detención de Adolfo Cusidonchi, que fue responsable del penal de Coronda. Fue detenido en los primeros días de junio y queríamos tener el testimonio que ustedes escucharan con claridad del director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, Miguel Fernández. Desde esa área se trabajó para aportar los datos que llevaron a la detención de Cusidonchi, que hoy está en una cárcel común, junto a Videla. Fue director de tránsito en la gestión de ASEF, año 1991-1994. Para salir de los números, tenemos que decir que en 10 minutos tenemos que ir a la tanda. Seguramente algún separador me va a dar algo de aire y regresaré con ustedes para completar algunas noticias. Preguntas sin respuesta. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. La apertura en la cerrada, eso. Una banda que ha canción de los dinosaurios, que seguro que conocen. Y bueno. En esta canción, seguro, y alguien inventó que iban a pasar los helicópteros, eso. No tenía nada que ver con esta canción. Thank you. Con el fin de cumplir la orden judicial de restitución provisoria de 19.000 hectáreas reclamadas por los terratenientes Freddy Moreno Núñez, Vela y Jorge Pose, más de 250 policías tucumanos de distintas divisiones ingresaron a la comunidad aborigen Indio Colalao, con el objetivo de hacer efectivo el desalojo solicitado por el fiscal de instrucción de la décima nominación, Guillermo Herrera, y autorizado por la jueza Emma De Nucci, del juzgado número 2. La última semana de junio la comunidad había sufrido un allanamiento. Desde entonces, 20 camionetas y 3 colectivos policiales estaban apostados en las cercanías a la espera de la orden judicial para desalojar a los aborígenes de su territorio que limita con la provincia de Salta, dice un artículo que se publica en la agencia Walsh. No comparto el aborigen, aborígenes sin origen. ¿Sí? Durante la tarde de ayer, luego de conocerse la noticia del ingreso policial a la comunidad, no se lograba comunicación directa con los comuneros. Cintia Ovejero, vocera de la cacique María Lila Delgado, en comunicación telefónica con la radio La Retaguardia, manifestó sentirse preocupada y agregó que los últimos mensajes que recibí desde la comunidad decían: estamos en un estado de guerra, se escuchan disparos. La gente está resistiendo cuerpo a cuerpo. En la zona no hay hospitales de alta complejidad. Si le pasa algo a algún hermano, no va a tener la asistencia médica necesaria. Creo que en algún momento de este programa vamos a tratar de llamar a Tucumán, porque ayer había teléfonos para contactarnos, saber qué ocurrió, qué sucede. Pero nos quedamos con esto. Hay una restitución provisoria de 19.000 hectáreas reclamadas por los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Pose. Acá en Bon Giovanni hay un reclamo del matón Piero Dato, que es testaferro de Danino Pastore. Recién lo pedía Miguel Fernández. ¿En dónde? Bueno, en Tucumán. En Tucumán también hubo represión. La represión, y lo decía Miguel Fernández, la represión física y psicológica. De hecho, Cusidonchi está apuntado como el gran represor psicológico y también físico, pero las torturas de Cusidonchi, todos los relatos que se han obtenido hasta el momento tienen esa definición tan brutal, tan terrible. Bueno, en El Impenetrable, además de Tucumán, nos vamos al Chaco. Y encontramos en el Chaco que comunidades Cone y Wichi del Impenetrable salieron el pasado martes a la ruta. Un fuerte operativo policial casi produce un enfrentamiento. Y claro, uno en ejército, porque no pueden salir del lugar que tienen. Aborigen de mierda, tira ese palo, le dijo un efectivo policial a Karina Méndez, joven de la organización Compi Boque Nagoctá de Miraflores, Chaco. El lunes por la noche, las comunidades Wichi acamparon al pie de la ruta provincial esperando se agilicen las construcciones de viviendas para su comunidad. Las comunidades COM salieron a respaldarlas, sumando sus reclamos de vivienda. Lo que encontraron fue un enorme operativo policial y una violencia psicológica, una violencia represiva. Lo que el Estado devuelve cuando aquellos que no entienden los tiempos del Estado, los tiempos burocráticos, los tiempos administrativos, quienes no saben que esto es así, merecen ser adiestrados y disciplinados. El martes por la mañana, un fuerte operativo policial se hizo presente en la ruta diciendo: se les va a resolver su problema, pero esperen al costado de la ruta. Las comunidades aguardaron al pie de la misma y cerca de las 11 de la mañana se hizo presente un representante del Instituto de Vivienda, el cual prometió, del Chaco, prometió que para el 16 de julio comenzarán las obras prometidas. En un clima de lluvia y viento, la comunidad Wichi solicitó al municipio local que colaborara en arreglar los caminos para que los mismos pudieran regresar a sus casas, digo, las personas que transitan por allí, ubicados a 17 kilómetros de la ruta principal. En principio el municipio se negó y las comunidades COM decidieron quedarse para acompañar el pedido de sus hermanos Wichi. Ni bien pisaron la ruta para efectuar el corte solicitando un tractor que abriera caminos, la policía local, acompañada de efectivos de la capital de la provincia, se abalanzaron contra el corte, haciendo que las comunidades se replegaran y volvieran al costado de la ruta. En un clima de tensión y con cantidad de niños En la ruta, la comunidad decidió marchar hacia el municipio y tomarlo para obligar a la intendenta a remendar los caminos. A media marcha se apareció el tractor y la movilización se detuvo. Las comunidades, ante estos hechos, elevaron el siguiente comunicado. Esta historia en movimiento no deja de moverse y movemos. Y el giro político de esta provincia, de radicales a peronistas, hoy provoca otro Ralagaic nuevo, giro, eso quiere decir. Aquellos que nos hablaban de que había que cortar ruta, ahora nos lo prohíben. Aquellos que nos hablaban de derechos humanos, ahora nos hablan que esos humanos necesitan caminar derechos y sin cortes. Y entonces nos damos cuenta que izquierda y derecha, que peronismo o radicalismo es lo mismo. Nuestra inclinación política es la de aquellos palosantos que en nuestros montes crecen. Por momentos su tronco vira hacia un lado, digamos el derecho, pero más arriba vira hacia el otro, hacia el izquierdo. Derecha e izquierda, incluso en su centro. ¿Y entonces qué somos? Nosotros intentamos ser con nuestro movimiento la raíz de ese proceso. Los pueblos decidirán hacia dónde se mueven, pero nosotros, movimientos en lucha, somos raíz. Esto no cabe en la lógica de la política, y por eso no somos políticos. Y como empezamos hace un tiempo a repetir, los partidos políticos lo único que hicieron fueron partirnos. Ahora desde el gobierno provincial nos quieren prohibir cualquier tipo de corte de ruta, porque en el fondo la gran molestia que están sufriendo es el corte de sus políticas amansadoras y con las cuales por años nos tuvieron sumergidos y callados. Pero eso no va a detenerse. Tendrá que entender este gobernador, esta presidenta, este país, que los indígenas ya no seremos más parte de un paisaje tildado de olvido, desnutrición, hambre y miseria. Seguimos con hambre, seguimos en la miseria, pero hemos resignado el ser parte de eso llamado olvido. Por eso seguimos uniéndonos y seguimos cada vez más fortaleciéndonos. Y anunciamos a todos y a todas que en este proceso de cambio y transformación no se detendrá hasta que todos nuestros derechos sean reconocidos. Marcos es alguien que participó de la redacción y es con el que desearíamos hablar en algún momento del día. También tenemos la posibilidad o el teléfono de Pablo para charlar con ellos de lo que significa el significado, el sentido, la profundidad de esta declaración, que no es un comunicado, es una expresión de vida y de comprender esa lucha. No quieren ser más avanzados, viven con hambre y en la miseria, ya no quieren ser parte del paisaje del olvido. Son las 10 de la mañana, un minuto, tenemos preparado la tanda y vamos a regresar en la segunda hora para compartir con ustedes una noticia de carácter estructural. No, mentira, es una noticia de carácter coyuntural. Desde el día de mañana, a más tardar el próximo día lunes, 10 colectivos van a partir desde las 5:30 de la mañana, de 5:30 a 7 de la mañana, desde la Plaza San Martín, diagonal España, hacia Capital Federal. Es el servicio opcional que, por un acuerdo entre la municipalidad, el gobierno nacional, el Ministerio de Planificación, le pagará a la firma DOTA las unidades que van a trasladar a 700 morenenses, son 10 servicios, 70 personas por micro, desde las 5:30 a 7 de la mañana, desde el próximo día lunes a más tardar, saldrán 10 micros, una frecuencia de 7 minutos de diferencia cada uno, de 5:30 a 7 de la mañana, hacia 11, con la tarifa del ferrocarril. Esto fue confirmado el día de ayer por el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, Oscar Ciburu, y tenemos definiciones y explicaciones de lo que va a ser este servicio y también definiciones políticas del presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, y tenemos la propuesta de Rulli, tenemos mucho más. Nos quedan 2 horas de programa para compartir con ustedes. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. Donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados.

por colectivo, en colectivo, manteniendo la tarifa del ferrocarril, que creo que es un peso 10. Bien, lo que sucedió en este tiempo es lo que vamos a escuchar a continuación. Lo primero, la información pura, la información dura, como se dice. A más tardar el próximo día lunes habrá un servicio de 5:30 a 7 de la mañana. Reiteramos el horario, 5:30 a 7 de la mañana saldrá del espigón lateral de lo que es Diagonal España. Imagino allí en el puesto de diario de Charlie, ¿sí? Un puesto de diarios que está aquí en la plaza frente a la Plaza San Martín, y si no, frente al Condor Cliff. Pero saldrá un colectivo cada 7 minutos, 9 minutos, son 10 colectivos de 5:30 a 7 de la mañana, solamente en esa frecuencia horaria, que te lleva de Moreno a 11. Y esto se da por gestión del licenciado Mariano Hues, así lo afirmó Oscar Ciburu en el día de ayer. Sí, y claramente por una gestión de Hues en el gobierno, que fue el que hizo, digamos, el puntapié inicial, y bueno, después le ha pasado la posta a Gradini, a quien te habla, para que en lo operativo empecemos a ver de dónde van a salir los colectivos, porque eso también tiene que lleva un proceso de que está la gente dota o la gente que pone los colectivos y la gente del ferrocarril que tiene que darle los boletos para que con ese boleto viajen en el colectivo, ¿no? Y anunciar por parlante y todo que están los colectivos, dónde están. Estaríamos en condiciones de precisar que a más tardar el lunes que viene estarían prestándose un servicio de 10 colectivos de 5:30 a 7 de la mañana, que es el horario donde viaja más gente, que estos colectivos, entre la gente parada que van a llevar y todo, van a llevar algo de 70 personas por colectivo. Estamos hablando del transporte de 10 servicios a una frecuencia más o menos 9 minutos. Saldrán, para que la gente se grafique, de la donde comienza la Diagonal España y se dirigirán a 11. Donde comienza Diagonal España, de allí a 11. Lo que tenemos que informar, reiterar, que solamente es de 5:30 a 7 de la mañana. 5:30 a 7 de la mañana, y serán 10 unidades, 10 micros. La segunda parte tiene que ver, de la nota que realizamos con el director de tránsito, sobre las especificidades de este proyecto que se va a materializar, que hace a lo alternativo. No hay planteado hasta el momento una ampliación de servicio. Y usted podrá decir que el horario pico no es solamente 5:30 a 7 de la mañana. Vas a escuchar ahora que Ciburu cuenta que después de la masacre de 11 se hace una encuesta, se hace un relevamiento, y esto lo realiza el señor Descarrega. Y en la encuesta surge, la encuesta que hace la municipalidad, que los usuarios no querían un servicio opcional, no querían un colectivo pagando la tarifa del ferrocarril de Moreno a 11. Luego cambia el humor, hay una lectura de la municipalidad y ahí comienzan las gestiones de Hues. Lo escuchamos. Estimamos, si las cosas estarían bien, podrían empezar el viernes, pero a más tardar el lunes ya lo están definiendo y acordando entre, creo que es Metrovía y Ferrovías, no sé, que hoy está a cargo de la estación, o sea, del servicio de la estación. Está el señor Carro, que está yendo por ese lado, y Sandes por el lado de los micros, y nosotros coordinando para que en la brevedad esto se ponga en funcionamiento, y por clara gestión del intendente, ¿no? ¿Paga Nación esto? No, los colectivos le pagarán un subsidio a Nación, seguramente. La gente viaja con el boleto del ferrocarril. ¿El único segmento horario es 5:30 a 7 de la mañana? Por ahora 5:30 a 7 de la mañana. Y la pregunta formulada a Ciburu es: ¿por qué la demora desde la masacre de 11 hasta mañana, que podría comenzar mañana este servicio opcional, a más tardar el día lunes? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a una encuesta y a una lectura que se hace teniendo como dato la realidad y el reclamo de los usuarios. Tercera parte con Oscar Ciburu. Realmente en sí se hizo como una especie de encuesta que lo hicimos nosotros, y mucha gente, y quizás lo que te diga va a recabar polémica, pero es la realidad, no lo consideraba necesario. ¿Por qué? la gente... ¿Tomás la perlita acá si ve tu yango? No, porque la realidad es esto. La gente que viaja, especialmente en esa franja horaria, utiliza el tren por una cuestión de celeridad, más allá que el servicio sea malo. Y la gente que por ahí utiliza el colectivo, que va a tener una duración mayor del viaje en ese horario, quizás no lo veía, precisa viajar rápido y por ahí no con la opción de comodidad. Es lo que nos había dado, digamos, esa encuesta y que la hemos hecho con la gente, la dirigió Descarrega, y por eso después, como se originó el reclamo genuino, se hizo la operatoria. Pero en principio, desde el primer momento, el intendente Hues se había preocupado por este tema. ¿Y este reclamo genuino quién lo hizo? ¿Quién lo hizo el reclamo genuino? Y uno escucha a los usuarios, uno tiene que escuchar a los usuarios, y si ve que si la opinión no es plena y total, hay que salir a cubrir la necesidad de lo que se pide. Uno que hace política tiene que tener un oído, en, por lo menos, si no los dos, en lo que dice la gente. En un principio no fue así, cuando después vimos que, digamos, primero, hay un es un tema tan extenso para hablar, Rubén. Yo creo que en conversaciones por ahí formales de trabajo o informales con gente del transporte, hay una cuestión muy clara con Moreno. Moreno hoy está absorbiendo, al ser lo que se llama punta de riel, nosotros está absorbiendo el crecimiento de Moreno como distrito que viene digamos a la estación, está absorbiendo el crecimiento de Rodríguez, está absorbiendo el crecimiento de otros distritos que vienen, y que cada vez si no se buscan soluciones que no es de un colectivo de 11 Moreno, porque en volumen estamos hablando quizás de 3 vagones. A ver, vamos a ser claros en esto, ¿no? Porque yo creo que si es lo último que podemos hacer, mentirle a la gente. Y que vamos a tener 700 personas. Tres vagones. Estamos hablando en volumen, que esto va a servir quizás para la gente que por una cuestión de que no precise ir al trabajo rápido, por una cuestión, no sé, una señora embarazada o una mujer que por ahí pasa lo que pasa en el tren, es una opción. Y que somos conscientes que el día que no funcionen los trenes vamos a tener un hermoso, perdóname la expresión, quilombo, pero bueno, es el riesgo que se corre, porque realmente esto es una adicional a lo que es el servicio, y la gran masa de gente irá por los trenes, porque lo precisa, te digo, es celeridad. Celeridad. 5:30, 7 de la mañana, desde el próximo día lunes, desde la Punta Diagonal España, colectivos de la empresa Dota van a trasladar a 70 personas por unidad hacia Capital Federal. Solamente está previsto esto por el momento. Lo que escuchaste y que viene a cumplir con una deuda que tenía la municipalidad luego de compromiso que asumieron los intendentes, por lo menos el corredor del ferrocarril Sarmiento, luego de la masacre de Once, en aquella conferencia de prensa donde participó Hues, de los anuncios que realizó el ministro de Planificación Federal, Julio Devido. Ayer también hubo una actividad que la comentábamos al pasar y que no es menos importante, que tiene que ver con el cumplimiento de una pauta en materia de seguridad, en los términos que ustedes saben, ya que la provincia de Buenos Aires el año pasado compró un número importante de unidades. Esas unidades, esas camionetas deben ser enviadas para que se realice el ploteo, y del ploteo la empresa que hace los blindados. Pero se había anunciado para noviembre y diciembre del año pasado la llegada de 10 nuevos patrulleros. Ocurrió ayer, mes de julio, 4 de julio, independencia de los Estados Unidos. Llegaron los patrulleros, y además de los patrulleros hubo una reunión de trabajo, así por lo menos puede leerse desde el sitio oficial de la Municipalidad de Moreno, una reunión de trabajo entre el intendente Mariano Hues con su mate y el ministro Casal, tratando de elaborar un plan que no sabemos a ciencia cierta de qué puede tratar. Si es lo que se reclama hoy, es mayor presencia policial, es decir, incorporación de recursos humanos, algo de logístico. Lo hemos comentado en este programa, que el análisis que hace Hues es dejar sin efecto el contrato que vincula a la empresa Domonet con el Departamento Ejecutivo por incumplimiento de la firma, y lograr que ese programa de protección ciudadana anunciado por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009 tenga un desarrollo lo más acabado posible dentro de los parámetros óptimos que puedan ocurrir en cualquier municipio. Hay un juego de comparativos permanente de lo que hace Tigre en materia de seguridad y en materia de cámaras y la distancia que separa a Moreno. ¿Pusimos la nota de Contreras nosotros? Bueno, vamos a poner el primer audio de Damián Contreras, que es presidente del Consejo Deliberante. Circunstancialmente, ayer hablamos con Contreras del anuncio de los patrulleros porque en la última sesión del Consejo se aprobó una resolución dirigida a Casal, que estuvo ayer, para que agilice el envío de recursos que son importantes e imprescindibles para esta comuna. Damián Contreras. Había un tema que sí era importante, de hecho esa resolución al Ministerio de Seguridad no hacía más que expresar una necesidad que interpretaba el Consejo Deliberante, que se aceleren los tiempos en cuanto a una necesidad de recursos que tiene la policía en nuestro distrito, y de hecho, y soy consciente que no es simplemente por esa resolución, sino porque ha habido una gestión del intendente municipal y de su área de seguridad. El día de hoy el distrito recibió 10 camionetas para la policía local. Se realizó una jornada de trabajo, en una mesa de trabajo junto con las autoridades de la provincia. Hay 10 camionetas más que están siendo finalizadas en el ploteo y en el blindado de las mismas, y 9 más que van a ingresar luego de esas 10. O sea que realmente digamos, esa resolución fue parte de una serie de acciones que hace empiecen a darse algunas respuestas con el tema fundamentalmente el tema de la seguridad de nuestro distrito, que tiene muy en jaque no solamente a nuestro distrito, sino lamentablemente a muchas zonas de la provincia de Buenos Aires. En este tema también, y en esa mesa de trabajo de hoy, quedaron para el martes próximo el intendente municipal y el ministro para firmar el convenio por el cual se crean 3 nuevos destacamentos de nuestro distrito, que es el destacamento de Mariló, el destacamento en el barrio de 25 de Mayo y otro en lo que se denomina el Marianito, la zona de Casasco. Esto lo había adelantado Mariano Hues en aquella entrevista que realizó Fernando Ochoa. Y 2 destacamentos. Cuando se menciona lo de los destacamentos, nosotros nos preguntamos si en el caso de Mariló es ese espacio que pertenece a una escuela pública, que generó muchas controversias, si mal no recuerdo, a comienzo del año 2011. Y que derivó en presentaciones en el Consejo Escolar y también en La Plata, porque ante el pedido de los vecinos de un destacamento policial para combatir la inseguridad en la zona, así presentado, el único lugar disponible que se ofrecía que puede cumplir con las características que se requiere por proximidad, por desarrollo, por desplazamiento, es la parte trasera de una escuela pública. Tenemos que preguntarle al intendente Hues o alguien que explique en dónde estaría emplazado este destacamento. También en 25 de Mayo y en el caso de Lomas de Casasco 2, es un terreno que cedería el Club Mariano Moreno. Por eso se habla en los terrenos del Marianito. Hues y Casal anuncian nuevas acciones para mejorar la seguridad de Moreno. Esto lo leo y es de la página oficial. 29 patrulleros, 3 destacamentos y la escuela de policía son algunas de las acciones anunciadas este miércoles por el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense y el intendente de Moreno tras una reunión de trabajo en las instalaciones del Sindicato del Seguro. Ayer se entregaron 10 patrulleros, no 29. Después llegarán otros 10 y luego otros 9. Es importante contar con el aporte invalorable del municipio y del intendente en el conocimiento territorial para ir corrigiendo cuestiones estructurales y antiguas, como por ejemplo las jurisdicciones de cada comisaría, y además incorporar nuevos elementos de seguridad a este territorio que tiene un proyecto de expansión exponencial en lo poblacional, comercial e industrial, y requiere una previsión hacia adelante previendo los años que vienen, manifestó el ministro Casal en declaraciones realizadas luego de la reunión. Las declaraciones de Casal son volcadas a la página. Entre las acciones anunciadas se destacan la creación de 3 nuevos destacamentos policiales ubicados en los barrios 25 de Mayo, Mariló y Lomas de Casasco, en cercanías del Club Mariano Moreno, el ámbito de las jurisdicciones policiales y la posibilidad de contar en Moreno con una sede de la Escuela de Policía bonaerense, a fin de asegurar los recursos humanos para que la ciudadanía cuente con más personal policial en el distrito. Estas acciones se suman a un proceso de rediseño estratégico del plan de seguridad que revisará los roles y funciones del personal policial existente. En este sentido, el ministro adelantó que Moreno es cabecera departamental del Poder Judicial en vía de crecimiento y por eso debemos pensar juntos en un nuevo diseño para la temática en el distrito. Por su parte, el intendente Hues aclaró que la creación de 3 destacamentos es un paso muy importante, ya que, como ocurre en el caso de Mariló, era una vieja demanda de los vecinos ante hechos graves acontecidos y por la distancia que separa al barrio de la Comisaría Segunda, que está ubicada en el cruce. Lo mismo ocurre en el barrio 25 de Mayo y Lomas de Casasco. Allí, concluyó el intendente, hemos otorgado 2 terrenos para que se instalen los nuevos destacamentos con una construcción rápida, premoldeada. Asimismo, Hues anunció la entrega de 10 nuevos patrulleros que se ponen al servicio de las comisarías de Moreno a partir de ayer. La próxima semana Moreno contará con otros 10 móviles nuevos y 9 más se sumarán antes de fin de mes. En total son 29 patrulleros los que se suman para equipar a la policía local. Con respecto a la conformación de la Escuela de Policía Provincial en nuestro distrito, el intendente puntualizó la necesidad de abocarse a la tarea de designar un lugar para su instalación. Si todo avanza de la mejor manera, concluyó Hues, en marzo próximo estaríamos contando con la posibilidad de ofrecer un espacio de formación para nuestros jóvenes que quieran sumarse a la fuerza policial. Son 10 y 25 minutos, cortina separador y seguimos. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay... No digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sí, y claramente por una sesión de juez en el gobierno, que fue el que... Después de la tanda de media hora, o charlamos con Ruli, y si no vamos a... Porque tenemos más testimonios de Contreras respecto al Consejo Deliberante, pero queremos compartir con ustedes, y lo haremos porque hay varios números de teléfono, el testimonio de los familiares de Dayana. Dayana es una niña de 14 años. Su cabello es castaño, oscuro y largo, sus ojos son marrones, mide 1,60 m, se ausentó de su casa en Moreno Sur el sábado 30 de junio. Si la viste o sabes algo, comunícate. En la estación de transferencia, en el centro de Moreno, hay muchos afiches porque estamos buscando todos a Dayana Villalba Díaz. Y en esto se sumó la Municipalidad de Moreno porque en su página, además de colocar todos los números de teléfono, también... ofrece la Secretaría de Seguridad para los que quieran comunicarse, y es el 0237, si pueden aportar algún dato, 0237-462-0001, al interno 326. Reitero, si tienen algún dato y lo quieren compartir con la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, es 0237, es el prefijo de Moreno, 462-0001, interno 326. A Dayana se la busca desde... el sábado 30 de junio. Reitero las características: su pelo castaño oscuro, largo, sus ojos son marrones, mide 1,60 m, se ausentó de su casa en Moreno Sur el sábado 30 de junio. Alrededor de las 19 horas salió de su casa ubicada en Moreno Sur, cerca de la escuela 52, y aún no regresó. Se la vio por última vez entre las calles Falucho y Koch. Su familia inició una búsqueda y ya realizó la denuncia correspondiente. Ayer hubo una marcha en el centro de Moreno en horas de la tarde, frente a la catedral, pidiendo contribución y datos para ubicar el paradero de Dayana Villalba Díaz, que tiene 14 años. Tanda de la media hora y tenemos más información para compartir con ustedes. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes. En el 2012 cobrará 72 millones y él dice: el presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura, tira tu mente y reo, basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Nuestro compañero Carlos Petete Almirón cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera.

diciendo que el único lugar posible para la instalación del destacamento es el patio trasero. Era el patio trasero de una escuela pública, escuela que está al lado de la unidad sanitaria. ¿Ok? Bueno, del otro lado me está escuchando Jorge Rulli. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, mira, estoy saliendo de una congestión muy fuerte, propia de estos tiempos. ¿Te congestiona el tiempo? No sabés si son los virus o son los pensamientos políticos. ¿Viste? Porque las situaciones políticas, ¿no? Que nos enferman. Uh-huh. Te quería contar que días pasados en este reino plural que se ha convertido en la Argentina, que todo el mundo vuelve a opinar, ¿no? A sacar la cabeza. ¿Has notado eso? Sí, sí, claramente. Es como que realmente ahora sí, volvemos a la política, entonces todo el mundo se reconoce a sí mismo. Bueno, entonces hablaba con un alto dirigente que está con Scioli, pero también con Duhalde, ¿no? Porque ahora sí, ahora todo el mundo se reconoce, ya parece que se rompió algo, ¿no? Hay que agradecerle a Cristina, entonces. Sí, hay que agradecerle a Cristina. Bueno, y así, cambiando ideas, yo le comentaba algo que a mí siempre me preocupó, y que es que en una oportunidad, Berbisky, en Página 12, que por supuesto estaba a favor del presidente Néstor Kirchner, reconoce que hubo algunos errores muy serios de su parte, y uno de ellos fue el confundir a los ejecutivos de las empresas transnacionales como una presunta burguesía nacional, ¿no? A mí en aquel entonces me pareció una cosa terrible. Ahora bien, este señor que no está con el kirchnerismo, me dice, bueno, habría que matizarlo el tema, dice, porque yo creo que a falta de un empresariado nacional, un gerenciamiento de origen argentino de las empresas internacionales puede ser realmente y efectivamente puede suplir la carencia de esa burguesía nacional industrial que nosotros no tenemos. De nuevo, a ver, ¿me lo podés repetir? A ver, entonces él me dice muy seriamente que, y es algo que ha dicho Cristina, que el gerenciamiento, o sea, los gerentes de las empresas transnacionales podrían perfectamente suplir a ese sector empresariado nacional, industrial, que no tenemos. Ok. Entonces, cuando yo le comento a otros compañeros este pensamiento, me dicen, todos piensan así. Parece que el desubicado era yo. El desubicado, el que se había quedado en el pasado, era yo. Claro, o sea, claro, esto te explicaría... Rulli, te quedaste en el tiempo. Me quedé en el tiempo. Sí, claro. Esta relación donde los gerentes políticos establecen relaciones de trabajo con los gerentes empresariales que a falta de empresas nacionales son empresas transnacionales. Eso es lo que consolida a lo largo de América Latina, no solamente en la Argentina, consolida estos nuevos sistemas que algunos académicos le dicen de modernidades alternativas. O sea, son como capitalismos diversos, dicen ellos, capitalismos más humanos, más verdes a veces, depende, ¿no? Pero, diferentes, o sea, otros rostros del capitalismo. Muchas veces en esto está gente de izquierda, como Dilma, o como Lula, o como Lugo, o qué sé yo, pero bueno, nuestros líderes se mueven en los esquemas rígidos de una modernidad heredada de Europa. Si bien en este momento ellos dicen que Europa está acabada y que va a terminar envuelta en un circuito interno de intercambios, va a quedar bastante aislada en el mundo, entonces el futuro de América Latina estaría en los países emergentes, fundamentalmente en China. En China, en Singapur, en la India, en los países que todavía requieren materia prima y que retienen ingentes cantidades de alimentos. Bueno, yo traté de plantear el tema del cambio climático, la limitación de los recursos, de cómo a nosotros se nos terminó el petróleo, se nos va a terminar el suelo, los conflictos sociales que impiden este esquema ideal, pero es como que no te escuchan, ¿no? Están los oídos están cerrados a estos, porque la respuesta es cómo un país que tiene tanto territorio, tanta población, tanta tecnología y tantos recursos naturales, y con una soja a $600, ¿cómo nos podría ir mal? O sea, con lo cual, muchos suponen que en realidad la que actuó mal es Cristina. Se transforma de pronto en un problema casi personal de mala administración, uh-huh. donde los que se ofrecen ahora en realidad están proponiendo más de lo mismo. Jorge, vos sabés que, sí, fue la semana pasada, lo escuché al dueño de Aceitunas Nucete. Ajá. Es un tipo de 83 años. Entonces él explicaba que se levantaba muy temprano, que iba a laburar y que, bueno, se pudo destrabar el conflicto porque un buen hombre, el Banco Nación, le prometió un crédito para poder pagar, ya que no salían los camiones. Claro, y entonces, porque tiene cerrada la exportación. Exactamente. Entonces, este buen hombre dijo, yo no comprendo qué hace mi amigo Guillermo Moreno. ¿Por qué lo traigo a la charla contigo? Porque parece efectivamente que se abrió una puerta para que todos los que estaban en silencio, que comulgaron con este gobierno y con este modelo, hoy presenten banderas, opinen, no para cambiar el modelo, sino claro. para hacerlo más moderado, no tan confrontativo. Y allí ingresa esto que vos me decías, el capitalismo que tiene variantes, características no distintas, sino rostros distintos. Bueno, me parece que todo está de nuevo en ebullición y Scioli puede catalizar y aparecen tipos como Dualde de nuevo en escena. Y no quería dejar pasar esta oportunidad de charlar con vos, que en el nuevo cambio, o lo que se pergeña, ayer hubo una actividad muy importante en la embajada norteamericana, porque fue la independencia de Estados Unidos. No sabía. Y allí desfiló, estuvo Wiener, estuvo el tatuado, este dirigente de Narváez, estuvo de Mendiguren. Bueno, estuvieron muchos en el día de ayer. Y me acordaba de Mendiguren cuando vi la fotografía, que fue ministro de Planificación de Dualde, o de Desarrollo, sí. de Producción. Hoy es el presidente de la UIA. Y todos estos tipos han aplaudido cada medida que Cristina tomó en los últimos años, porque no están descontentos con el modelo, ganan mucho dinero. No, están descontentos con el modo en que el modelo se ha gerenciado, se okay. ha manejado. Bueno. O sea, por ejemplo, las críticas ahora se centran en una Cristina que vende esos muñequitos con forma de presidentes, ¿no? Algunos con alitas, porque están muertos, y otros sin alitas. A mí me parece un poco irrisorio esto, ¿no? Y me da un poco de, como dice Cristina, me da cosita que lo que viene podría ser darle mayor seriedad al modelo. Sacar al actual presidente porque estaría loca y poner a alguien que está acuerdo, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, y yo no sé qué vamos a ganar, ¿no? En un cambio donde saquemos a la que nos tiene harto con sus discursos y lo pongamos a un economista serio como Labaña. Es decir, no sé, estoy convencido que no es lo que le interesa al país. Creo que lo que le interesa al país y al pueblo es un cambio de modelo, que los grandes temas por fin puedan debatirse y que la gente pueda participar, decidir sobre su propio destino. Pero me parece que, a menos que la gente entienda lo que está en juego y que abra la boca, que no solamente abran la boca todos los muertos vivos, los que salen debajo de las alfombras, sino que la gente empiece a opinar sobre lo que quiere hacer de su vida y de su país, vamos a estar perdidos, porque lo que viene es un gerenciamiento en serio frente a un gerenciamiento que ha colapsado, que ha entrado en crisis. Ahora, si nos detenemos ahí, el gerenciamiento de Néstor Kirchner y Cristina ha sido serio. Y es serio. Por ahí lo que se propone es un gerenciamiento mejor. Mejor, sí. ¿No? Bueno, mejor. Claro. Sí, sí, sí. Mejor, con otra capacidad colectiva. O sea, claro, un gerenciamiento en el cual nunca hay reuniones de gabinete. Uh-huh. Hoy estaba escuchando por radio una parodia donde imaginaban que el gabinete se reuniera y, bueno, las peleas habrían sido insoportables. O sea, hay algunos que ni siquiera tienen diálogo entre sí. O sea, no hay posibilidad de un trabajo en equipo, no hay una posibilidad de un trabajo en equipo serio con los equipos de los países vecinos. Lo ha demostrado esto los conflictos actuales con Brasil, ¿no? Uh-huh. O con Chile. Entonces, hoy las empresas me parece que están pensando, abarcando espacios mayores. Hay empresas como este frigorífico que se cerró el otro día, el de Eduardo Epstein. Claro. Bueno, esas empresas abarcan hoy el Cono Sur, ya no hablan de la Argentina. Grupo Copetel tiene en realidad más inversiones en el sur de Brasil que en la Argentina. O sea, los conflictos que puede haber en las fronteras a él le preocupan, le afectan sus propios negocios. Bueno, habíamos quedado para hoy, ¿te acordás que habíamos dicho, hablamos de Werden, de los nombres menos conocidos? Bueno, ¿no? Esos nombres son fundamentalmente los Werden, los Elstein y los Grobo Copatel, ¿no? Son tres familias, porque después hay otros, hay un racimo de familias secundarias, ¿no? Como los, a ver, como Hugo Siegmann, por ejemplo, ¿no? Que fue el dueño de Le Monde Diplomatique, que tiene empresas de biotecnología, que hacen semillas transgénicas, que tiene un instituto, una fundación para promocionar el arte, y que es muy amigo de la presidenta. Bueno, él lo dice públicamente, viene de las FEDES, su mujer es la hija del ex tesorero del Partido Comunista, hasta la caída del Muro de Berlín. Hay de por medio mucho dinero, muchas empresas, muchísimas empresas, muchas más que el común de la gente puede imaginar, que se trasvasaron de un universo al otro, y que hoy además tienen una propuesta política, tienen un pensamiento político, ¿no? No nos olvidemos que el desarrollismo en la Argentina fue un invento de Codovila, que era el jefe del Partido Comunista, y que en algún momento Reinaldo Frigerio fue el dueño del diario Clarín, donde los nobles ponían la cara, nada más la persona, pero en realidad el partido manejaba el diario en aquel entonces. Estoy hablando de los años 60, del gobierno de Frondizi, de esa época en que estos gobiernos actuales se referencian, porque fue el desarrollismo en el cual ellos cobran memoria de los aciertos y de los errores, ¿no? En aquel entonces, después de situaciones contradictorias, de golpes militares, en aquel entonces se llamaban planteos, ¿no? Planteos militares, luchas entre azules y colorados. Bueno, el gobierno de Frondizi cayó, también porque de parte del pueblo hubo una enorme resistencia a ciertas medidas privatizadoras, como la del frigorífico Lisandro de la Torre. Aquel gobierno cayó, pero hoy vemos como mucha gente de carta abierta, como Pablo Feynman y otros teóricos de este gobierno que respaldan a este gobierno, mencionan constantemente aquellas épocas y aquella experiencia que para ellos debe haber sido muy importante, ¿no? Como un antecedente histórico de lo que quieren volver a hacer, pero mejor. Entonces, yo lo que veo es que esta nueva situación de los países latinoamericanos se inspira mucho en estos proyectos nacional desarrollistas, donde hay mucha gente que proviene de la izquierda, ¿no? Pero es una izquierda que se maneja dentro de los que se llaman los modelos de la modernidad, o tratan, es decir, puede que en los foros sociales mundiales hayan gritado por un mundo nuevo, pero en realidad nunca pensaron en hacer algo realmente nuevo, sino algo mejor que lo que había. O sea, sobre todo, como me han dicho a mí, desaparecidos los países guías, que habrían sido los países de la Unión Soviética, lo único que resta es un capitalismo con un rostro más humano. Este es un modo de pensar de muchísima gente que proviene de la izquierda y que ahora son altos funcionarios de los países latinoamericanos o de los grupos financieros o de los grupos, como te diría, internacionales, ¿no? De Naciones Unidas y otros, y que están manejando la política del mundo. Entonces se nota esta matriz de pensamiento, ¿no? Es una matriz que se abraza, Jorge, sin culpa. Sí, sin culpa, sí, sin es culpa. Verdad. Porque están convencidos de que ellos están sacrificándose en bien del... Esto me lo decía también una compañera el otro día, que tuvo oportunidad de hablar con alguna gente que está en el INDEC. Todos sabemos el daño que hizo el INDEC al modificar los criterios con que se tenían las estadísticas en la Argentina. Creó una desconfianza absoluta, no solamente entre nosotros, sino también en el mundo con respecto a la Argentina. O sea, nadie cree ahora ningún índice, ninguna cifra que se dé. Nadie lo cree, ni el gobierno mismo. O sea, se desacreditó de manera quizá definitiva la posibilidad de entender qué está pasando con la Argentina. Esto lo hizo Guillermo Moreno. Sin embargo, la gente que está allí, a su nombre, y que están muy aislados porque tienen hasta el personal en contra, tienen los sindicatos en contra, bueno, están convencidos de que ellos se están sacrificando por el país. Esto me lo decía una compañera, dice, es tremendo el convencimiento que tienen, de que ellos tienen que seguir hasta la última instancia, ¿no? Este ánimo, estas situaciones de enajenación, yo creo que de esta manera no se daban en otras épocas, ¿no? No, hay mucho de acompañar hasta el final. Acompañar hasta el final, sí. O sea, darlo todo, pero me parece que vos lo pintaste muy bien recién. No quieren un mundo nuevo, sino tratar de cambiar el que existe. Sí, entonces, mejorarlo a su modo, entonces se comprende también esto de damos todos hasta el final. Y las señales que sigue emitiendo, porque toda la semana me parece que la inteligencia, lo escuché a Otavis, a José Otavis, que es un hombre de la Cámpora, estuvo en Moreno, decir sin dudarlo ante 40, 50 jóvenes que Cristina Fernández de Kirchner es la persona más inteligente que ha dado la política argentina por encima de Perón. Entonces, sobre todo en este aspecto, lo decía Rulli, vicepresidente Otavis, porque Cristina y Néstor han trabajado un esquema político que le deja espacio a los jóvenes. Entonces viene a cumplir una máxima de Perón. Dicho así, es que ellos están convencidos que es el momento del trasvasamiento generacional. No sé si tienen teoría, estoy diciendo que tienen la confianza de que es ahora o ahora, y ir por todos. No se pregunta ni se piensa mucho y ni se reflexiona qué es ir por todo. En este marco que lo decís vos, lo considero apropiado. Ir por todo es, bueno, pero vamos a mejorar lo a que tenemos. Me sorprende también la enajenación colectiva. Ajá. Porque así como ellos piensan que es un momento decisivo de ir por todos, ayer justamente me trajo un remisero a casa. Sí. Que cuando nos estábamos despidiendo en la puerta de mi casa, a propósito de los incidentes que han habido en este pequeño pueblo donde yo vivo, Marcos Paz, que ya ha habido manifestaciones porque la gente no cobra, el remisero, que es un tipo común, me dijo, yo creo que a Cristina le quedan pocos días. Fíjate vos, y yo me quedé, no le contesté, pero me quedé pensando en estos universos paralelos, ¿no? Ajá, claro. De los que piensan que están en su mejor momento, conviviendo con los que piensan que se están cayendo. Bueno, si yo y además con la cantidad de gente que yo vi, por ejemplo, el otro día en la plaza o en las calles aledañas de la plaza de Moyano, de gente que vos sabés que salió, que si salieron es porque olfatearon que tienen un cargo próximo, porque si no, no salen a la calle. Está muy bien, claro. Bueno, ayer me preguntaba un vecino que estaba con un comerciante, me preguntaron los dos, ¿y qué es lo que se viene? Y le decía, bueno, me parece que se está cocinando algo que tiene muchísimos ingredientes. Y uno tiene que ver esto que decís vos, la enajenación. Si tuvieran algún registro superior de la realidad que se construye, por ahí me parece que sería mucho más interesante. Yo no veo de ninguna manera, Jorge, en el horizonte inmediato una salida de Cristina Fernández de Kirchner. No lo ves. De ninguna manera. Yo lo que veo es un acrecentamiento caótico de un país que no puede conducirse a sí mismo y que entró en contradicción, donde los sistemas energéticos y otros entraron en contradicción con el dinero que entra con la soja. El caos, no sé en qué puede terminar, porque la ley de represión al terrorismo está allí, es como una amenaza muy fuerte. Hay un fortalecimiento de la gendarmería que preocupa, ¿no? En desmedro de las demás armas. Y una decisión fanática de algunos sectores que parecen decididos a no abandonar los puestos de gobierno. Por otra parte, crece el descontento, el descrédito de este gobierno se ha acentuado en los últimos días de una manera tremenda, y no sé, y por delante lo que tenemos, yo creo que es más caos. Por una parte, estas familias que son las dueñas de la Argentina mantienen un cerrado silencio. A mí me llamó mucho la atención que Gustavo Grobopatel habló para criticar a Guillermo Moreno, justamente por las medidas que obstaculizan los comercios interfronterizos en el Cono Sur, que creo que es un tema que a ellos les preocupa. O sea, me da la impresión que estas grandes familias están poniendo distancia del gobierno. También sabés que creo, mirá, escuchando lo que decís, Me parece que también son señales en alguna dirección, que la primera señal la entrega Scioli en esa declaración que publica Clarín, cuando él dice: yo podría ser presidente en el 2015 solo o siempre y cuando Cristina no tenga la reelección. Me parece que ahí Scioli, que es un hombre del silencio, le marca la cancha a Cristina y la expone en algo que, salvo Diana Conti o Aníbal Fernández, nadie lo había expresado así. Nadie se atrevió a hablar de la reelección. Y entonces todos estos movimientos que podemos observar y que podemos leer, me parece que también es marcar la cancha a Cristina, bueno, decir, ni te atrevas a la reelección. Te diría, ¿no?, que el presidente de la Corte Suprema, cuando hace un comentario sobre ese tema, también está marcando la cancha. Claro, claro. Cuando dice que él no estaría de acuerdo. Sí. Yo creo que todo el mundo está dejando caer alguna pista. Lo que a mí me pasa, te confieso, que pensar que faltan 3 años más con Cristina me marea. Me marea porque veo que no se pueden manejar. Y no me gusta que por delante tengamos dos opciones: mayor caos o una propuesta seria con gente con currículum, ¿se entiende? Uh-huh, clarísimamente. Todo lo que puede significar la baña con gente como Scioli, como Macri, como Bergoglio, todo lo que implica armar equipos serios, políticamente correctos, en los marcos, en esos acuerdos que vos decís que es verdad, que se hacen siempre en algún salón de la embajada norteamericana, tal, ¿no?, cual, y o en algún salón ahora también de la embajada china, ¿por qué no? Pero no creo, no es eso lo que le conviene a la Argentina. Lamentablemente no tenemos opciones entre el caos y el orden del modelo. Entre el caos del modelo y el orden del modelo, la voz del pueblo no se escucha. Lamentablemente, los que reclamamos una salida diferente, original, nuestra, con arraigo a la tierra, con repoblamiento del territorio, donde se priorice la alimentación del mercado interno, o sea, de la población nuestra, donde se recuperen semillas y genética animal, y haya una industria al servicio de nuestras necesidades, con tecnologías que nos sirvan a nosotros, no pensadas para los mercados globales. Bueno, estas inquietudes son muy pobres todavía, muy incipientes, no alcanzan a romper el marco de represión, de control, sobre todo de los medios, ¿no? Claro. Jorge, siempre es un gusto, hasta el próximo jueves. Bueno. Cuídate, mirá que hace frío, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Allí pasaba Jorge Rulli, integrante del Movimiento de Reflexión Rural. Sí, hay señales. Me pareció interesante, Toshi, cuando... Se está muriendo de frío al otro lado, Toshi. Acá también. Cuando dijo... aparecieron muchos que saben que en la próxima tienen un cargo público. Por eso empezaron a hablar ahora. Y esto no lo digo en defensa de quien está, sino para que comprendamos cómo funciona la historia y qué mecanismos se activan cuando... la voz, la palabra o lo exacerbado da paso a aquellos que en silencio esperan siempre, agazapados, la oportunidad. 11 de la mañana, un minuto, ya venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

por muchas personas, Alicia. Y mira, yo jamás pensé pasar una situación de esta, te lo digo de corazón, y le agradezco a ustedes lo que están haciendo. Hay mucha gente que nos llama, muchos nos llaman para darnos ánimo y que tengamos mucha paciencia porque ella va a volver. Otros no sé si lo hacen porque realmente parece que ven la persona que estamos buscando, o por ahí es como que es un chiste. Yo he recibido llamados que me dicen en diez minutos pueden estar en tres lados distintos, no creo, ¿entendés? Y también están padeciendo eso, ¿no? Claro, me llaman, dice, sí, está en Rodríguez, en tal lado. A los corto y me vuelven a llamar, ay, mira, está en Malaver, no sé dónde es, ¿viste? Uh-huh. No vuelvo a cortar y me llaman otra vez, mira, está en Rififí, ¿cómo podés estar en, qué sé yo, en minutos, en un lado y después el otro? Creo que tiene mucha diferencia, mucha distancia de un lugar a otro, ¿no? ¿Y hubo algún llamado que más o menos los orientó a ustedes de que hay una pista firme para encontrar a Dayana? No, acá, a mi casa no. ¿A tu casa no? No, no, no. Ayer hubo una marcha, sí, Alicia. En Moreno. En Moreno, y entonces escuché a la mamá, y creo que es el papá, decir, bueno, no tenemos dinero, no tenemos nada. Somos pobres, somos gente pobre, somos normales, como piensa como toda la gente de Moreno que trabaja y vive de lo que se trabaja. Yo te digo, soy una pensionada, porque soy viuda, ¿entendés? Y mi nieta es lo más grande que yo tengo, más nietos, ¿viste? Sí. Pero para mí todos me dicen, vos tenés un amor especial por ella. No sé si es un amor especial por ella, pero yo pienso que mis nietos, cada uno tiene su lugar en mi corazón. Pero ella en este momento es la que más me necesita. Por supuesto, claro. Es la que más quiere. Yo te digo que no es porque sea mi nieta, es una nena normal. Estudia, está en la casa, hace sus deberes, le ayuda en la casa a la mamá, porque los padres trabajan. Y va a llevar las chicas a la escuela y se queda ella en la escuela de ella. Está en segundo año. No, amiguitas puede ser las del colegio y amiguitos los chicos que están con ella compartiendo el grado. Y como te decía, tenía un novio. Yo, que yo sepa, no, porque ella venía y me decía, ay, abuela, por ahí, qué sé yo, viste, por ahí, qué lindo el pibe, que vi un pibe lindo. Pero pasó y nada más, ¿entendés? No tenía novio. Que yo sepa, ella no tenía novio, porque si no me hubiese dicho, sí, abuela, estoy hablando con un pibe. Porque ella me cuenta a mí las cosas. Sí. ¿A dónde iba Alicia ese día, el 30 de junio? ¿A dónde iba? Sí, iba a mitad de casa. Cuadra de la casa a comprar un almacén, un kiosco. No sé. ¿Salió a comprar eso? A comprar, sí, pero cruzando la calle, vamos a decir. Y ya de ahí nadie la vio, no llegó al kiosco, no llegó a ningún lado. ¿Cómo? ¿Cómo puede desaparecer en el aire? No, claro, esa es la cuestión, ¿no? Si a las 19 horas, bueno, estamos en invierno, así que no hay tanta luz. Esas calles, sé si vos la conocés, la calle Falucho, sí, que está en la escuela 52. Sí. Es muy transitada, hay muchos autos, van bien en los autos. Por eso te quería decir, Alicia, que aún a las 19 horas, donde, bueno, sí, ya es oscuro, entiendo, pero sí, es una zona transitada. Sí, sí. Nadie vio nada. Nadie, según anduvieron por ahí, anduvo mi hija con la policía averiguando todo, dice que no, nunca vio nada, nadie vio nada, no escucharon un ruido de auto extraño, como que frenaran, viste, y salieran como salen los autos, uno está apurado. Sí. Nadie dice que vio nada de eso. Yo no sé, no puede volar la nena, no puede desaparecer así. Alguien se la llevó. Ella, por irse de ella, ¿sabes por qué te digo de salir de ella, de irse? No, porque ella habíamos salido a la mañana con ella a buscar su vestido de 15. Ella cumple 15 años ahora en noviembre. Tenía su ilusión. Fuimos a ver los vestidos, fuimos a ver los souvenirs, le digo, entre todos, entre los tíos, yo y los padres, sí, porque le íbamos a hacer el cumpleaños de 15 que ella quería. Y no puede haber cambiado en una vueltita de rosca. Claro, lo que vos decías, Alicia, es que descartan de plano que Diana se haya ido con algún chico. Exactamente. Entonces, yo lo descarto. Usted lo descarta, completo, claro. Sí. Yo lo descarto. Eso fue, no sé, es una nena linda. Tiene un cuerpito que no parece una nena de 14 años. Te da un poquitito más, ¿viste? Pero vos le mirás la carita y es una carita de nena, ¿eh? Y no sé si alguno la llevó creyéndosela que era muy grande y ahora tiene miedo de devolverla porque por lo que le pueda pasar a él, no sé. ¿Ustedes más consideran que esto ha sido un secuestro y que está secuestrada Diana? Yo, para mí, la tiene alguien. Y yo le pido a ese alguien, yo no lo conozco, pero a ese alguien que la tenga, que se ponga una mano en el corazón, ¿eh? Él debe tener una madre, debe tener hermanas, debe tener primas, ¿eh? Alguna sobrina. A él no le gustaría que le faltaran a ellos, ¿no es cierto? Por eso le pido que si la tiene, que la deje en algún lado, donde ella se pueda orientar. O que la dejen y me llamen y me digan, mira, la dejé en tal lado, anda a buscarla. O te la dejo en tal lado y anda a buscarla. Yo la voy a buscar. Doy lo que no tenga para ir a buscarla, te juro. Hay mucha gente que me está ayudando. Le agradezco todo Moreno, Moreno Sur, te digo, porque Moreno Norte nos arrancaron todas los volantes que hemos puesto. No hay un volante en el norte. En Moreno Sur nos han ayudado muchísimo. ¿Han llegado a algún medio nacional? Mira, yo esta mañana acabo de hablar con Crónica. ¿Con Crónica? Sí, y me dijeron que me van a llamar para hacernos un reportaje. Yo le mandé un fax ayer a Crónica, ¿entendés? Un fax con los datos de la nena, no sé si serán los que tiene usted, a dónde están en cuerpo entero y la mitad. Sí, sí, bueno, sí. Ese le mandé a Crónica y me dijeron que sí, que estaba ahí el fax. En todos estos días, Alicia, bueno, recibieron llamados, recibiste llamados de toda índole, algunos sí. más esperanzadores, sí. Otros no tanto, como no comprendiendo la realidad que está viviendo la familia. ¿Tenés, como se suele decir, esperanza de que la policía está buscando bien, de que Diana va a aparecer, que está bien? Bueno, mira, yo con la policía no estoy, porque ¿sabes qué pasa? Que a mí no me dejan andar mucho. Yo tengo problemas de presión, estoy operada y tengo otro problema de salud también. Estoy medicada, entonces no me dejan andar mucho porque tienen miedo a mis hijos. No, te están cuidando. Sí. O sea que me quedo en la casa, atiendo el teléfono, pero ayer me fui a la marcha porque dije, yo me voy por mi nieta. Y no dice mi hija que está muy bien, toda la policía, hasta en Rodríguez la están buscando, ¿entendés? La policía de Rodríguez, el intendente de Rodríguez, el intendente de Moreno, se puso a nuestra disposición, porque no puede desaparecer una criatura de 14 años, no se la puede haber tragado la tierra. Muy bien, Alicia, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta charla, que tiene como fin saber que hay una familia que está buscando, y todo un pueblo que está buscando a Diana Villalba Díaz. Sí, desesperada. ¿Sí? Deciles vos, por ahí a vos te escuchan, aquella persona que la tenga, que la deje, por favor. Es una nena que necesita estar en el centro de su familia. No es una nena que anda todo el día en la calle, no es... ¿Qué puede ser? Como se dice, una escapadita, es rastearse en el colegio, la escapadita de ella. Pero esta ya no es una escapadita, ¿no? Ella no va a bailar. Si va a algún cine, va con la hermana, conmigo, con alguien mayor siempre va, ¿eh? No va sola, no es una nena que ande sola. Viste que hay muchas chicas que andan solas en la calle. Sí. Ella no. Es una nena más de la casa que otra. A ella les gusta por ahí estar en la computadora, o estar mirando una novelita, o haciendo sus deberes. No, por eso yo no entiendo. No, esta situación no se entiende. Hasta que, bueno, finalmente aparece la persona, que es lo que uno augura y espera siempre que aparezca. Sí. Y poder charlarlo en la familia. Sí. Sí, y para poder resolver. Ojalá que sí, que se la encuentre Diana y que todos estemos tranquilos de que efectivamente esta jovencita de 14 años vuelve a su lugar, a su familia. Alicia, te mando que vuelva, sí. Si nadie le va a decir nadie, nadie la va a maltratar, al contrario. Vos no sabés los tíos tan desesperados. Porque los tíos todos tienen hijos, ¿viste? Uh-huh. Y tienen hijas mujeres también. Son chiquitas. Y pero si piensan en ellos, si a ellos les pasa algo, vamos a estar todos con ellos, ¿viste? Por eso le digo a la gente que piensen que ellos también tienen hijas mujeres. ¿Por qué no? Si la ven. No nos llamen. Llamen a la policía directamente, porque son los que van a ir más rápido. Llamen al 911, que es el que va a ir más rápido. Yo no tengo medio, yo no tengo auto. Apenas tengo una bicicleta y no me dejan andar en bicicleta ahora. A eso es lo que vamos. A la policía más rápida. Bien. Alicia, te mando un beso. Le pido que vuelva, Diana. Por favor, que vuelva, que la abuela necesita de ella. Te agradezco. No, por favor. Vos sos Rubén, ¿no? Sí, soy Rubén, sí. Bueno, te mando un beso y un saludo para toda la familia, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Cuando quieras, si sabes algo, sí, claro, comunicate sí. conmigo, por sí, favor. Cómo no. Gracias, muy amable. Hasta luego, Alicia. Hasta Chao. Luego. Bueno, algunos números, o un número. Ahí Alicia decía que llamen al 911, que es el número de la policía. Vamos a dar un número de la municipalidad, que es el 0237, el prefijo, 462-0001, interno 326. Como esto está colgado aquí, vamos a dar el teléfono de Patricia Villalba, que es la mamá de Diana, que es 011-15-68-39-1497. Hoy vivimos en un tiempo, estimado oyente, en un tiempo de la tecnología, así que en las redes sociales está colgada la fotografía de Diana, ¿sí? Tiene 14 años, su cabello es castaño oscuro y largo, sus ojos son marrones y mide 1,60 m. Se ausentó de su casa en Moreno Sur el sábado 30 de junio. Si la viste o sabes algo, te comunicás a este teléfono. 462-0001, interno 326, o como decía la abuela de Diana, Alicia, llama al 911 y entrega los datos. Lo que está viviendo la familia es algo inexplicable. Solo aquellos que vivimos alguna vez una circunstancia parecida podemos tratar de comprender solamente qué es lo que ocurre en esos momentos. Y la noticia, por lo menos para nosotros, es que se ausentó Diana. No habrá escuchado usted, ni va a escuchar usted, algún detalle pormenorizado de esas preguntas que siempre son tan inoportunas, que tan solo apuntan o apuntalan el no compromiso, el no entrometerse. Las pistas para la policía, para el fiscal fundamentalmente, y el acompañamiento a la familia. Todo aquello que hace a la vida de una niña de 14 años y su familia le pertenece a esa niña y a su familia. No es nuestro métier, no es nuestro fin ni nuestro objetivo. Sí, todos estamos buscando a Diana Villalba Díaz, de 14 años, que se ausenta desde el sábado 30 de junio. Se la vio por última vez a las 19 horas en la calle, en la intersección de las calles Falucho y Koch, sí, muy cerca de la escuela 52. Salió a comprar, decía la abuela. Hasta el momento no se la encuentra. 11:22 minutos. Ya regresamos. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Si me levanto temprano, fresco y curado, Para quien no escuchó, lo voy a molestar un poco a mi compañero. El primer audio de Siburo creo que dura 50 segundos. ¿Sí? Porque es... Sí, lo vamos a poner de nuevo. Lo ponemos de nuevo porque ahí vas a escuchar voz del director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, que a más tardar el próximo día lunes, desde el centro de Moreno, aquí en la Plaza San Martín, saldrán 10 colectivos. En este horario, tomalo en cuenta, 5:30, 7 de la mañana, 10 micros en esa franja horaria que te llevan de Moreno a 11, pagando la misma tarifa que abonás cuando tomás el servicio de rollo ahora. Sí, lo escuchamos a Siburu y leemos luego una carta que nos llegó hace instantes aquí a nuestra mesa de trabajo. Sí, y claramente por una gestión de juez en el gobierno, que fue el que hizo, digamos, el puntapié inicial, y bueno, después le ha pasado la posta a Gradini, a quien te habla, para que en lo operativo empecemos a ver de dónde van a salir los colectivos, porque esto también tiene que lleva un proceso de que está la gente dota o la gente que pone los colectivos, y la gente del ferrocarril que tiene que darle los boletos para que con ese boleto viajen en el colectivo, ¿no? Y anunciar voz parlante y todo, que están los colectivos, dónde están. Estaríamos en condiciones de precisar que a más tardar el lunes que viene estarían prestándose un servicio de 10 colectivos de 5:30 a 7 de la mañana, que es el horario donde viaja más gente, que estos colectivos, entre la gente parada que van a llevar y todo, van a llevar algo de 70 personas por colectivo. Estamos hablando del transporte de 10 servicios a una frecuencia más o menos 9 minutos. Saldrán, para que la gente se grafique, de la donde comienza la Diagonal España y se dirigirán a 11. Este es un comunicado del Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, EDE, Frente Nuevo Encuentro Moreno. ¿Por qué tanto tiempo? Va con signos de pregunta. ¿Por qué tanto tiempo? La dirección política del Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, integrante del Frente Nuevo Encuentro del Distrito de Moreno, saluda calurosamente a todos los militantes por la tarea desarrollada junto a centenares de personas, usuarios autoconvocados de la línea ferroviaria Sarmiento de Trenes de Buenos Aires, TVA, en la tarea de recolección de firmas peticionando al intendente Hues, negada hasta el día de la fecha, para que arbitre la implementación de las salidas de micros desde nuestro distrito hasta 11, como lo hicieron sus pares de Morón, Ituzaingó y Merlo, luego de la tragedia ocurrida en esa terminal ferroviaria donde fallecieron 51 personas y más de 700 quedaron heridas en febrero pasado. También enviamos un afectuoso reconocimiento a las organizaciones políticas, sociales y culturales como la agrupación Juana Azurduy, liderada por la concejala Adriana Palacio, que se sumaron a este justo reclamo. La falta de respuesta rápida hacia nuestra comunidad por parte del intendente Hues ante esta coyuntura nos deja interrogantes tales como: si es verdad que a partir del próximo martes comenzarán a salir desde Moreno a 11 a partir de las 5 de la mañana y viceversa durante la tarde, 10 micros con capacidad de 70 personas sentadas cada una a cargo de la empresa Metrovías, subsidiados por el gobierno nacional, lo que implica que cada pasaje sería igual a uno del tren. ¿Por qué nuestro mandatario local no llevó a cabo inmediatamente, al mismo tiempo que sus colegas de Morón, Ituzaingó y Merlo, que sí lo hicieron meses atrás? Los casi 5.000 habitantes de nuestro distrito y usuarios de TVA que firmaron el petitorio, ¿no le importan a nuestro intendente Hues? Es por ello que sostenemos que solo, unidos y organizados, los habitantes de Moreno podremos forjar las estructuras necesarias para defender la lucha liderada por nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sumándonos a millones de hombres y mujeres de todos los estamentos sociales que buscamos más equidad social en todos los órdenes de nuestra sociedad. Esta es una carta que nos llegó a la mesa de trabajo recién del Frente Nuevo Encuentro, así que le agradezco al flaco Kele que nos acercó esto. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, Siburu lo dijo, se realizó una encuesta, y aunque resulte contradictorio y conflictivo y problemático, de esa encuesta que realizó la municipalidad, que no se publicó en ningún lado, surgió que los usuarios del Sarmiento no querían un colectivo que los llevase a 11. A ver qué se entienda, porque me parece piola verlo en otra dimensión. Es un tiempo de lo simbólico en todos los aspectos. Es un tiempo, por lo menos para nosotros, que es el como si. hacemos que hacemos algo, pero en realidad no avanzamos demasiado. No se transforma, se altera, se cambia, pero la estructura se mantiene imperturbable. Estamos hablando de 10 colectivos. Me parece que lo que habría que pensar dentro de las posibilidades de organización, ya que está la concejala Adriana Palacio, que hoy forma parte de Colina, que es una estructura política que lidera Alicia Kirchner, pensar si efectivamente se necesitan más colectivos. Pensarlo en la integralidad. ¿En dónde meter los colectivos que lleven a los hombres y mujeres de Moreno a 11? ¿En qué lugar geográfico? ¿Qué distribución debe hacerse? Hasta aquí son 10 colectivos, 5:30 a 7 de la mañana, no en hora de la tarde, en ningún horario de la tarde, 5:30 a 7 de la mañana. Y si no se hizo antes, y lo charlábamos con el joven dirigente de Libres del Sur, con Lucas Franco, que es porque la Perlita también tiene su prestación. Acá debería estar también la Perlita, en los análisis y los diagnósticos. Debe estar porque es un monopolio construido empresarialmente por voluntad política. Porque era otro tiempo. El tiempo de la construcción de la Perlita como monopolio coincide con la caída de las empresas. Claro que la Perlita y UTA hicieron demasiado para que se caigan las empresas. Este tiempo tiene nuevos actores. Hay otros que van a participar del juego cuando se piense en la nueva licitación de los pisos comunales. ¿A dónde quiero ir con esto? Que no nos podemos quedar meramente en lo simbólico. 10 colectivos son 700 personas, son 3 vagones. ¿Cuánto tiene un tren? Algo más de 3 vagones. Y lo pensemos, 700 personas distribuidas en una hora y media, 5:30, 7 de la mañana. Es para decir qué hacemos. Yo no tengo registro, y sería muy interesante que nos acerquen los compañeros, registro de cuánto sale de Merlo, cuánto sale de Morón y de Ituzaingó. Digo, para tener algo mucho más completo y acabado. O sale lo que puede llevar un tren. Es imposible. Es imposible. Esa dosis de realismo es necesaria para poder discutir a fondo. Y lo pensemos en términos de un viaje digno, no placentero, digno, seguro, a Capital Federal. ¿En dónde se van a ubicar esas unidades? Por eso, tengan en cuenta los que el próximo día lunes, porque dijo Shiburu, a más tardar el próximo día lunes en la Plaza San Martín, la diferencia entre micro y micro son más o menos de espera, son entre 7 y 9 minutos. Y este es el acuerdo que se hizo a nivel nacional, lo gestionó WES, y lo que genera seguramente cuestionamientos y puede problematizarse aún más, es esa encuesta que habría hecho la municipalidad en su momento, que le dio como resultado que los usuarios del tren que viajan muy mal, que ya ni siquiera hay que decir que viajan mal, no viajan, son sometidos a un viaje. Si antes con los hermanos Irigliano era impresentable, hoy con la intervención que ya se dio la intervención a Roche y compañía, o es como dijo Sobrero hace poco tiempo atrás, ni siquiera han llegado aquí. De ahí que un servicio, aun cuando sea pequeño, corto, sigue siendo opcional. Es una opción, para pocos. Pero es como el modelo del sistema ofrecen estas dos vertientes todo el tiempo. No es para todos, es para pocos. Hasta que se haga la inversión de 1.000 millones de dólares, que en algún momento deberá hacerse, para que el servicio ferroviario sea digno y no sea deficitario. ¿Ok? Son las 11:32, leímos lo del EDE. ¿Sí? Ahí la mencionan a Adriana Palacio, mira vos. Estuvo coqueteando un tiempo Palacio con Ricci políticamente en las elecciones pasadas, pero no arribaron a nada. Hoy Palacio está con Colina. ¿Suena un teléfono? ¿La llamamos por teléfono? ¿Le pedimos un teléfono? Bueno, hay un mensaje que nos llegó. Bernardo dice, acerté. No, sí, estaba jugando, que créeme. María de la Reja dice, saludos. Es anterior, arranca así. Gracias por entrevistar a Jorge Rulli, tan lúcido, tan fundamental su análisis

Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, su estación de información. Te contaba hoy que las comunidades COM y Wichi del Impenetrable salieron el pasado martes a la ruta. Además de solicitar que se cumpla con un plan de obras públicas, postergado por propia voluntad política, tan solo solicitaron algún tipo de reparación de la calle o de una calle que pueda hacer transitable el paso de las personas, no de los animales, de las personas. Y entonces la respuesta del gobierno fue el envío de personal de seguridad de la fuerza policial para detener a los indios, a los aborígenes. Inclusive aquí en la agencia Walsh hay un relato de un policía, un efectivo policial, que le dijo a Karina Méndez, una joven de la organización Compi Boque Nagoctá de Miraflores, de Chaco: aborigen de mierda, tira ese palo. Está en comunicación desde Chaco para hablar con nosotros Pablo. Buen día, Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Acá con lluvia todavía y todavía con mal tiempo. ¿A dónde? Acá en la zona de Miraflores. ¿Están marchando a la municipalidad? No, mirá, lo que se dio el otro día fue un evento bastante desagradable para nosotros. Nosotros salimos el lunes a la noche a acampar al pie de la ruta, tanto las comunidades de Wichí como COM de acá del Impenetrable, y teníamos toda la noche de vigilia esperando alguna respuesta, y si no, anunciamos que el martes a la mañana íbamos a hacer un corte. Se presentaron autoridades del Instituto de Vivienda, porque el reclamo era de vivienda, se acercaron alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, y de alguna manera pudimos ponernos de acuerdo. Nos prometieron que para el 16 de julio las obras iban a comenzar. El problema fue que la lluvia era intensa y las comunidades de Wichí tenían un trecho de 17 o 20 kilómetros para regresar desde la ruta hasta su paraje, y al ser calle de tierra era imposible transitar. Entonces estas comunidades iban a quedar varadas en la ruta. Imagínate, hasta hoy sigue lloviendo. ¿A ustedes pidieron un tractor? Nosotros pedimos un tractor para que la familia no se queden varadas en la ruta y pudieran regresar a sus casas. Lo cual fue contestado, ya te digo, con una cantidad enorme de policía, y eso ante nosotros hizo que, para evitar cualquier tipo de represión, nos corriéramos de la ruta y comenzáramos una marcha a tomar la municipalidad para exigir que ese tractor funcione y que devuelva a la familia a la comunidad. Okay, por suerte, a medio camino de tránsito al municipio, sí. Nada, el tractor apareció y por suerte estas familias pudieron regresar a su casa. Pero fue un clima de bastante tensión, y recalcando que no se dio una represión porque las comunidades decidieron correrse de la ruta y postergar un poco su reclamo porque la cantidad de niños que había en el corte era enorme. ¿Qué les decían los policías? Y esto sucede siempre que vienen policías de afuera que no son de acá de la zona, que empiezan a balbucear frases discriminatorias o despectivas hacia la cantidad de gente que estaba ahí. El caso de Karina Méndez fue algo que lo escuchó toda la gente, y fue algo que Karina propiamente, este sábado en el programa de radio del movimiento Compi Boque Nagoctá, lo vamos a denunciar, porque fue algo que se escuchó a las claras y que la verdad esto no agrada para nada en un clima de lluvia y de tensión, que nos estén encima discriminando sobre el pie de la ruta. Pablo, ¿podés describir cómo viven allí en el Impenetrable ustedes? Mirá, a mí yo estoy viviendo acá hace 4 años y al manejar el castellano y el com ocupo la función de lenguaraz. Es decir, el lenguaraz es una especie de interlocutor, claro, entre las comunidades y las autoridades. Sí. La verdad que yo desde ese punto estoy luchando porque eso desaparezca y en realidad el gobierno provincial entienda que esta provincia tiene una cantidad enorme de indígenas y que cada institución o cada ente debería tener una persona wichí, com y mocoví representándolo, porque ese es el problema y por eso uno tiene que estar acá. Si las comunidades estuvieran representadas no haría falta. Pero acá se vive muy mal, acá hay gente viviendo solamente con carpas, es decir, carpa de un nylon negro, esperando que le llegue la vivienda, y prefiriendo vivir en ese nylon y no construir algo provisorio en adobe, porque saben que eso es sinónimo de que se le venga el chaga, de que aparezcan vinchucas. El año pasado tuvimos casi 7 muertes en invierno por causa del frío, tuvimos 3 niños de la comunidad wichí que fallecieron también entre 4 y 2 años por mala asistencia y porque con los caminos la ambulancia no puede llegar. Y después la discriminación que se sufre tanto en la escuela como en los centros de salud. Acá lo único que ha avanzado por medio de la lucha inmensa que han hecho las comunidades es que ha llegado un poco más el tema de las viviendas, pero que no es por facultad del gobernador, sino porque las comunidades están permanentemente exigiendo que la única forma que se acabe con el chaga y la tuberculosis es que haya viviendas de material y no viviendas de adobe. Y ustedes fueron a cortar la ruta por un incumplimiento. Ahora obtienen que el 16 de julio se entregaría ¿qué? Y esto es... las comunidades acá viven un tire y afloje constante. Empiezan a hacer las obras, pero la comunidad ya sabe cómo es. Hay comunidades acá del Impenetrable que en recibir viviendas tardaron 2 años. Porque le empezaban, porque por la política había que inaugurar en otro lado y la empresa se iba a otro lado. Entonces las comunidades ya adquirieron esta metodología. En cuanto las obras se empiezan, no empiezan, en cuanto los plazos que se dicen se corren, las comunidades salen propiamente en forma rápida a cortar la ruta, y lo que están haciendo ahora, que es un paso enorme y que también es lo que se está exigiendo, es que no sean empresas privadas las que les construyan las viviendas, sino que se les termine de aprobar las cooperativas que ellos han presentado para ellos mismos poder edificarse y hacer sus viviendas. Vos sabés que me sacaste la pregunta, te iba a decir, ¿quién hace esas viviendas? Porque pueden participar las personas que están viviendo allí, ¿no? Y eso es lo que acá se dice como, a ver, medida anticíclica, participación que no hace solamente a la obra pública, sino a la generación de trabajo. Claro, en principio cuando arrancaron, generalmente son empresas privadas que el Instituto de la Provincia contrata, y si hay un acuerdo con las comunidades, que la mayoría de la mano de obra que se usa es mano de obra local. Ahora, cuando las comunidades empezaron a ver el rédito económico que representaba y que se llevaban empresas privadas al hacerle las viviendas a ellos, muchas entraron a organizar, y hoy en Castelli, en la zona de Bermejito, ya hay cooperativas aprobadas. Lo que pasa que por un tema de, diríamos, de punterío, de conveniencia política, parece que al Instituto de Vivienda le conviene más darle a empresas privadas por arreglos que debe haber que a estas cooperativas. Entonces se nos están dando muy pocas viviendas, y acá inclusive en la zona de Miraflores todavía nuestra cooperativa no está siendo aprobado por trámite burocrático, que siempre sabemos cómo son y que hacen que sigan empresas privadas trabajando. ¿El tractor qué laburo hizo en el día de ayer? Porque vos me decís que sigue lloviendo. No, el tractor lo único que hizo fue venir con un acoplado, especie de jaula atrás, sí, cargar a toda la gente y llevarla a la casa. Pero ah, no bien, hizo absolutamente claro, nada más. No fue una pala como para... No. Un tractor para llevar en una jaula a las personas. Sí, se lo llevó así, en una jaula con la lluvia. Y ahora con el clima que está sucede lo mismo. La comunidad del Techat, que es la comunidad wichí, hoy prácticamente está incomunicada. Hoy si un chico tiene fiebre o está enfermo en el Techán, no puede llegar al hospital y la ambulancia no lo puede ir a buscar. Eso lo vivimos todos los días acá. Pablo, vos me decís que hace 4 años estás allí, ¿no? Sí. ¿Viste presencia, porque lo escuché en varias oportunidades, o lo leí a Capitanich decir que el acuerdo que tiene con Estados Unidos tiene que ver con una ayuda humanitaria que hacen los marines allí en el Chaco, en el Impenetrable? ¿Vos viste algo de esto? Mirá, acá lo que pasa que el problema es muchas veces empezar a analizar un poco más a fondo lo que representa o lo que significa o lo que es hacer ayuda humanitaria. Okay, dale. Porque, es decir, acá sucede que, por darte un ejemplo, el otro día acá llegó una empresa que no viene al caso decir el nombre, donde estaba trayendo cantidad de frutas enlatadas, y estas comunidades COM son comunidades que hace muy poco tiempo salieron de la caza y la recolección y no conocen casi lo que es verdura, lo que es fruta. Uh-huh. Por contar una anécdota, soy yo desde mi parte el que le hizo introducir a los chicos comer banana porque los chicos desconocían lo que era. Entonces muchas cosas que llegan acá en forma de alimento, la gente no lo utiliza y es por propio desconocimiento de los que tienen que conocer cómo viven y qué necesitan la gente, hacer llegar lo que se debe hacer llegar. Nosotros el año pasado tuvimos una fuerte lucha con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para cambiar las cajas de alimentos que se mandaban acá, porque había muchas cosas que la gente acá no consumía y que la terminaba tirando porque no es su costumbre comer eso. Entonces hay que replantearse muchísimo qué es lo que se hace llegar y eso, y qué tan beneficioso es. Bueno, ahí se nos fue Pablo. Pablo, intentamos comunicarnos con vos porque trabajamos con tarjeta. Bueno, te mando un abrazo. Vemos si antes de cierre el programa te llamamos nuevamente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer llegar lo que está pasando acá y a toda la audiencia. No, por favor, ya tenemos el número, así que vamos a comunicarnos con Pablo. En un momento cuando lo charlaba con Bernardo sobre el comunicado de prensa, imaginé que, no sé, la intendencia o el gobierno hizo un trabajo, aunque sea menor, de infraestructura para que puedan trasladarse esas personas que estaban a la vera de la ruta para llegar a su tierra, ¿sí? No, fue un tractor, un camión, jaula y se lo llevó. Para el 16 de julio, entonces, está previsto, de acuerdo al compromiso que obtuvieron quienes marcharon por la ruta con la presencia de la policía y con los insultos de la policía, que el 16 de julio comiencen las obras o se observe alguna reactivación. Y con este pedido, que lo explicaba muy bien Pablo, que no sean las empresas privadas, sino que se le dé lugar a las cooperativas para que tenga esto que la presidenta tantas veces menciona, que es una reactivación que va por encima de la casa o de la obra pública, sino que apuesta al trabajo, ¿sí? Quien escuchaste recién, entonces, es integrante de la comunidad COM, trabaja en el Impenetrable hace 4 años y quedará, en definitiva, para una próxima oportunidad, no pasará mucho tiempo, de charlar un poco más de esto que es muy interesante, que decía Pablo, de la ayuda humanitaria, aquello que se envía y que no es útil por desconocimiento, porque recién están saliendo de la caza y la pesca. Sí, ocurre en nuestro país, en el Chaco, en el Impenetrable, provincia gobernada por el señor Capitanich. 11:51, nos quedan 9 nada más para despedirnos. ¿Tenés preparado algo? ¿Un separador? ¿Algo? Sí, vamos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Su estación de información. Bueno, tenemos a Pablo nuevamente en línea. Pablo, ¿me escuchás? Bueno, ahí te escucho bien. Decía que me parece fundamental, unos minutos y más tiempo, pero estamos casi en el cierre del programa, que puedas explicar vos con precisión qué ayuda es la que se requiere. No toda la que llega es útil para esa comunidad. Sí, es exactamente así. La ayuda acá fundamental es el tema del abrigo. Por más que parezca que acá en el Chaco hace calor, justamente acá lo que pasa es que al clima ser de mucho, mucho calor e intenso en el verano, cualquier baja temperatura como la que estamos teniendo ahora, que en otro lado no puede ser considerada como baja, casi lo es. El tema del abrigo es esencial porque sucede que tenemos varias gente que termina muriendo de frío por el tema de no estar acostumbrado y que cualquier baja temperatura sucede. Entonces el tema del abrigo es fundamental, el tema de las mantas, las frazadas o todo tipo de cobijo. Y en el tema de alimentos lo esencial es el arroz, es la harina, es la grasa, es la polenta, es la lenteja, y no carne envasada, por ejemplo. Todo lo que llegan acá de lata de carne, lata de conserva, la gente no está acostumbrada a consumir. Lo mismo cualquier tipo de fruta o cualquier tipo de verdura. Eso para ahora es esencial, es lo que más la gente está precisando. Vos sabés, Pablo, que charlando todos los jueves lo hacemos con Jorge Rulli, que es integrante del Movimiento de Reflexión Rural. En algún jueves de reflexión y de charla, precisamente, él indicaba que hasta el impenetrable había llegado el avance de la soja. Me quedé colgado cuando dijiste vos, están saliendo la caza y la pesca. ¿Qué no pueden cazar ni pescar ahora por alguna cuestión que hace a la modificación del ecosistema? Mirá, lo que sucedió acá es... O sea, nosotros hace poco tuvimos una reunión como comunidad con la comunidad de Formosa, con la comunidad de Napo, de Félix Díaz de allá de Formosa, y esto es lo que está sucediendo. O sea, el tema del desmonte y el tema de la soja está trayendo que uno sale, lo que le dicen acá las comunidades, salen a mariscar que a cazar, pero bichos que no son muy grandes, bichos chicos, y ya no hay. O sea, como dicen ellos, caicá, no hay en el monte para mariscar. Todo lo que es el río Pilcomayo está tomado por parques nacionales y está prohibido ir a pescar. Entonces cada vez los hábitos más que tenían las comunidades de costumbre están totalmente imposibilitados de realizarlo. Entonces hoy, si me preguntás acá las comunidades impenetrables de qué viven, es de la pensión que cobran, porque la mayoría de la gente que tiene 30 años para arriba es chagásico. Y el chaga, como es considerado una invalidez, hoy la gente vive cobrando pensiones. Y es una herramienta que le está haciendo esto, decir, cobren las pensiones y quédense en su casa mientras nosotros estamos desmontando y estamos sembrando soja. Eso es lo que hoy está sucediendo. Es una forma de desaparición, claramente, ¿no? Sí, claramente. Bueno, Pablo, entonces, ustedes esperan al 16 de julio. Si no hay una respuesta, y la respuesta, me dijiste vos, es que se comprometan a la construcción de viviendas con participación cooperativa y no de empresas que tienen algún vínculo con el gobierno. Esto es así, ocurre con la obra pública. Es lo que se ha naturalizado con la obra pública. Sí. Nosotros lo que estamos a la espera de que esto se siga realizando, por lo menos las comunidades están esperando esto, y el 16 de julio, si no hay respuesta, lamentablemente tendremos que volver a salir a la ruta. Muy bien, te mando un abrazo desde acá, desde Moreno, del oeste de la provincia de Buenos Aires, a todos los compañeros y compañeras que están allí en el Chaco. Fuerte abrazo, Pablo. Bueno, ya cheque, hermano. Chau, chau. Y las pensiones. Y no hay nada para pescar, ni para cazar. Sí para recibir. Nos va a llevar un tiempo, no hoy, porque estamos a 4 minutos del cierre, comprender la magnitud de lo que acabas de escuchar. Es un proceso de sustitución, pero es una cultura que desaparece por otra que ya es conocida en estos tiempos, pero que no fomenta el conocimiento. No lo puede hacer. Tiene que ver con lo que nosotros decimos sistema patriarcal, de tutelaje, de asistencialismo, de clientelismo, pero todas esas palabras tan usadas comúnmente tienen anterior a esas palabras lo que escuchaste. Ya en el monte no hay nada, porque en el monte lo que hay es desmonte. Y era importantísimo para nosotros compartir con ustedes en la mañana de hoy la palabra de los compañeros del Chaco allí en el Impenetrable. 11:57 minutos. Nos quedan 3. Tengo que hacer una aclaración, pero después de esto. Preguntas sin respuestas. impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace Agrocopatel, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo emite gases de efecto invernadero. O sea, vos por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no podés pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Ayer me preguntaba, después del programa que hicimos, de poner en el aire testimonios de diputados provinciales, si en el orden local las cuentas estaban bien. Bueno, las cuentas no están bien. Eso no significa que la administración de Mariano Hues, muy hábil, muy propositiva, ahí está, muy lectora de la realidad, ahí está, mejor. Se adelanta a un problema. Siempre lo ha caracterizado Hues, el adelantamiento al conflicto. En la década de los 90, y esto es una breve historia, pero en la década de los 90, hacia finales de los 90, él le reclama a Duhalde y al gobierno de Menem la asistencia de lo que todavía eran unos incipientes planes trabajar. Y entonces, leyendo claramente la realidad y la descomposición del modelo, aún sin decirlo, pero obtiene para Moreno 7.000 planes trabajar. Después vino la discusión si estaban o no estaban las 7.000 personas, pero es como lo que decía recién Pablo, le pagan una pensión. Lo que hacen es detener el conflicto. Primero lo absorben y después lo alteran, lo transforman, deja de ser un conflicto. Sí, están adentro, ya están sistematizados si quieren. Lo que hizo Hues es, con esa moratoria, que no fue moratoria, pero que le resultó útil, pudo pagar salarios y el medio aguinaldo, lo que corresponde para los empleados que están en relación de dependencia. De esta manera, en este mes, se cumplió con salarios y aguinaldo, lo cual, en las perspectivas que existen, no es menor, si se quieren ustedes, en términos administrativos, y tratará por todos los medios, Hues, que no exista un momento en donde deba decir no puedo pagar algo, porque es lo que no se puede hacer, es lo que no se debe hacer. Es generar en ese cultivo el caldo necesario para que lo económico haga el trabajo que históricamente ha hecho. Nos tenemos que ir, son las 12 en punto. Bernardo Tosi estuvo en la operación técnica y puesta en el aire, además de la producción, logró lo que venía a buscar Tosi, quería Chaco y obtuvo Chaco. Y vaya si hay que llamar, hay que conseguir el teléfono, pero además de conseguir el teléfono, el momento para que se pueda atender. No crean ustedes que todo es claro, ni es muy personal lo que nosotros estamos haciendo, sino es hacer que la radio tenga un carácter alternativo. Nos vamos, mañana estará aquí en los micrófonos Cintia Medina para hacer Recorte Informativo. Gracias por estar de ese lado, que tenga buen día. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.